is an average kid that no one understands. Mom and Dad and Vicky always giving him commands. The doom and gloom up in his room is broken instantly. Time's best little fish will grant his every wish, cause in reality they are his odd parents, fairly odd parents. One big wig, floating round each big. Odd parents, fairly odd parents. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. En esta ocasión y nuevamente, somos tres cuartas partes del equipo secuencial. Dos terceras físicas y una cuarta etérea. Pues está bastante solidito el güey, está masivo, ¿eh? Está así, también podría ser como The Other Thing. Pero no es este Runner y Blade Runner y la madre. Se le saca el parche. Bueno, Nightboy hablándoles. ¿Qué vayan a hacer los fines de semana ustedes? Yo voy a correr, güey. Ah, es que hablas de parches. No. Le saca el parche. O sea, le saca el reto. Por eso. Le saca el reto. Ah, bueno, reniega del reto. Nightboy aquí hablándoles. Aquí a mi siniestra tengo al buencico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como ya vimos, saludamos antes y luego aventamos toda la calabaza que hay que aventar hacia todos lados. Exactamente. Salpicando hasta el Watchtower. Exactamente. Y como bien lo menciona nuestro podcaster oficial, el buen Dan Campos, que por cierto, si no fueron capaces, Shemon Yu, de aventarse las dos horas del programa completo. Porque les da mucha hueva. Lo que me llama la atención es que hay más gente que ha visto la primera parte. Por eso les da mucha flojera. Y curiosamente se pone quizá más interesante. Más divertido. ¿Sí? Es más seria la primera parte. Ah, es que como que todavía no nos conocíamos todos. Bueno, quitando a los forasteros y al buen Cabecha de Alien, un saludo a Comicase, que por cierto ya... Ya salió su... Su blog, su podcast. Sí. Por fin se animó a sacarlo después de varias ediciones. Parece que está interesante, ¿no? Échenle un ojo, échenle, ¿no?, un ojito también. Y bueno, retomando un poquito Un oídito. Un oídito, sí. Échenle una escuchadita ahí al podcast del buen No Cabecha le digas escuchadita nada más porque lo ves chiquito. Sí, es que... Préstenme atención cuando les digo que Tobalín es una persona de corta estatura, pero de amplio conocimiento. Esa, por lo menos de cómic nacional, sí sabe. Sí la mueve. La mueve. Y sí, en temas, ¿no? También lo que es me parece que habló del doblaje y cosas de esas. Ya, ¿no?, su vida privada no me importa. Pero bueno. No, las traducciones y todo eso. Ah, sí, eso, todo, ¿no?, todo lo que son las traducciones. También, obviamente, hablando de nuestro podcaster oficial, el buen Dan Campos, está la versión resumida, son 23 minutos. Ah, está excelente, o sea... Sí. Realmente, los dos hasta bloques... Hasta le pone animación y todo, ¿verdad? Pues, no, la animación la ponemos nosotros a la hora de hablar, güey. Oh, oh, oh, oh, oh. Exactamente. Pero está muy chida, se aventó un buen resumen de 23 minutos con... sí, seguramente, mira, con que quitara a Gantuz y a ti, se acabó y salen los 23 minutos. No, curiosamente, fue el único que dejó, güey. Antes de mí, y entre los dos hablamos 23 minutos. No, obviamente, pues participan todos. Ya saben, como siempre, un saludo a la banda de Comic Verso, tanto a Beto Calvo aquí en México como a. Se me olvida el la nombre. Parte chilena. Sí, se me olvida el nombre. La verdad, te ofrezco una disculpa. Su otra mitad. Sí, su otra mitad, sí. Ahí sí. Allá en Chile. Prometo solemnemente. Saludos, mi Beto. Acordarlo. Obviamente, también a la gente de la Cueva del Nerd, a la gente de Monsters and Geeks, a la gente de Miskatonic. Obviamente los forasteros, pues toda la banda, ¿no? Los que estuvimos ahí presentes. Ya saben, muchas gracias por habernos acompañado. Siempre un saludo, apóyennos. Ya saben, somos pocos y... No es cierto, somos un montón, güey. Somos un montón. Pero todos tienen una opinión que es muy válida. Ajá. Y por algo nos están escuchando aquí nosotros, ¿no? Exactamente. Aunque sea por curiosidad o por morbo, güey, por morbo. Pero bueno, retomando, antes de que otra cosa pase, suceda y acontezca, debo ofrecer una disculpa por un error. Voy a hacer una fe de ratas. Ajá. Porque a la hora de escribir una portada la semana pasada... Ajá. A ver. Otra vez. Analiza, aterriza tus ideas y otra vez. Sí, sí. A la hora de escribir una portada... No, de describir una portada. Ah, okay. Ajá. A la hora de escribir una portada la semana pasada va. Del arco que están escribiendo, que está escribiendo Scott Snyder y que está dibujando Greg Capullo en Batman. Uh-huh. Ajá. Describí mal la portada. Ajá. No, bueno, más bien hice una omisión. No, ¿qué portada estamos hablando? Estamos hablando del primer número, creo que es el 12, el 13 de Batman, ¿no? No, de hecho el 13 no ha salido. No, es el 12. El 12, ajá, es donde sale... El Joker sentado dándole la espalda a la gente viendo unos monitores. Ah, no, entonces iba a ser el 13. Es el 13. Es el 13, ajá, porque es el que no ha salido. Exactamente. El 12 sale el nuevo personaje que yo he denominado de cierta manera, pues es este... No sé si va a ser la nueva... ¿Te acuerdas cuál era el mecánico? de bueno. Batman. Harold, sí. Que tuvo bien morirse. No, se murió simplemente. No, sí. Hosh lo matan, sí. Sí, le dan cranky, nada más dicen, ya regresé, ya te moriste. Sí, es cierto. Lástima, era buen personaje, güey. O sea, justificaba muy bien. Mira, muchas curiosamente, cosas. Curiosamente, Y eso todo es de pinta... Alan Grant y Norman Bird Fogel. Exactamente. La casa de Harold, curiosamente, este personaje pinta a ser como la chica del dragón tatuado. ¿Es la niña que se robó el Batimóvil en Dark Knight? Es la misma que... Bueno, es que yo Dark Knight no lo leo. Yo tampoco, nada más tengo el número uno del reboot. Mira, es la niña que ha salido varias veces. Ajá. Pero según yo es exclusiva de Snyder. Sí. Snyder la saca... En Batman número uno. En el corto Fowls es cuando están haciendo la presentación del New Gotham, cuando todavía no te dicen que es ella el salva hermano. A Batman. Uh-huh. Y le da resucitación con una batería de automóvil. Sí, pero ella la presentan, de hecho, en el número uno. Si no la ubican, hay un personaje cuando saca el holograma de la nueva ciudad gótica o de lo que él pretende ser con ciudad gótica, sale una chava que nadie tiene idea de para dónde va, porque no sale más que cuando resucita Batman y se acabó. Mira, a mí lo que me vino a la mente muy rápidamente de este número, que se dedica exclusivamente prácticamente a ponerla en... ¿Contexto? Contexto, uh-huh, es la palabra. Sí. Pues se me hizo como la relación Salander con con la chica del dragón tatuado. Probablemente. De hecho, tiene muchas similitudes. Sí. Su hermano es gay. No en la película, ajá, sino de personaje. Sí, sí, sí. Pero hace un personaje sólido, fuerte, femenino, con muchos conocimientos. Tanto de electricidad, de mecánica, de gadgets, de todo eso. Por lo cual puede ser una especie de como de Harold. Ella descubre cómo se mueve y por qué desaparecen las grabaciones o por qué desaparece la señal de Batman en cierto tiempo. Okay. Y pues, tal cual, Batman dona energía a las empresas Wayne para que mantengan iluminada la ciudad. Es correcto. Entonces, todo eso lo descubre y Batman le dice... No es un juego, aléjate, uh-huh, de esto. Sí, sí, sí. Y ahí al contrario, le sigue va, realizando. Para variar, como que a Batman nadie le hace mucho caso cuando le dicen, ábrete, y no. No, sí, ya sabes, uh-huh, o sea, es una figura paterna, pero es como Wolverine. Sí, sí. O sea, sí, muy cabrón, pero nadie le hace caso y está lleno de chamacos, sí, al lado. Básicamente. Pero bueno, entonces la... Solo dos reconocidos. Sí, Tim y Dick. Porque que yo sepa... Jason. Todavía no reconoce a Damien. ¿A Damien? No, todavía no. Todavía no lo lleva a registrar ante el notario. Sí, no, según bueno, yo, pues es del, no. De League of Assassins, güey. Entonces, como no, que, pero bueno, según yo no ha ido al notario. Sí, no. Pero lo registraron como madre soltera. Así lo registró Talía. Ok. Bueno, entonces la portada que se escribo es la del número 13. Ajá. Que yo mencioné que está el Joker dándole la espalda. De hecho, dice Joe's Garage. Ajá. Claro. Haciendo alusión a la famosa personalidad de Joe, de Joseph Kerr, que es la que por lo regular usa su alias cuando no sale con la cara blanca. Es Joseph Kerr. De hecho, ahorita no sale con cara. No tiene cara, el maldito. Está muy perroso, está muy creepy. Pero curiosamente, Snyder mismo dice que no es grotesco lo que va a hacer con el Joker. Que va a ser scary. Y de hecho, pero no grotesco. Lo que puso Capullo, sí se ve, no, se ve creepy, pero no de mal gusto. Exactamente. Ajá. O sea, no va a llegar al gore. No. Si ustedes creen que van a llegar a ver pedazos volar. Si creen que van a ver el Detective Comics 1, no lo van a ver. No lo van a ver. De hecho, fíjate que me llama... Van a ver algo mejor. Sí, muy mucho mejor. Seguramente. Sí, mucho mejor. Pero también me llama mucho la atención que que está más grotesco, se podría decir más grotesco, el Dollmaker que lo que está haciendo con el Joker ahorita. Mira, y como te diría Armando, lo más grotesco que ha sacado fue Morrison con el Mr. Pig. Sí. Oh, sí. Oh, eso sí. Sí es lo más deviant que ha escrito, que se ha escrito en Batman hasta ahorita, ¿no? Sí, por lo menos en recientes fechas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, Mr. Pig, yo estoy de acuerdo, es un muy buen personaje. Es muy buen personaje, pero sí, ya es como que... Sí, como que debería de estar en una loquera, Deviant, ¿no? Está en Deviant. Sí, debería estar en Arkham. Ah. No, ya lo sacaron, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que sí. Okay. Bueno, entonces, la portada que escribo, decía yo la semana pasada, que se veían monitores con todo lo que era la Bat Family. Recordemos que el título o el arco se llama Dead of the Family. Sí, no Death in the Family, no, que es el famosísimo donde regresenme matan mi dinero, malditos. A Jason Todd. Exactamente. Y que sirvió para maldita la cosa. Sí, porque me regresen mi $1.60. ¿Por qué? Porque voté dos veces. Entonces, salen los monitores con todo lo que es el Bat Family. Gordon, Alfred, Dick, Tim, Damian, Batgirl. Pero no se veía, yo no alcancé a ver, o más bien no le puse atención. Y dije que no aparecía Batman en esta portada, que me llamaba mucho la atención que no aparecía Batman. Y no, gran error, y ofrezco una disculpa, porque la última televisión, o el último monitor, que es en donde está sentado el Joker, es en donde aparece Batman. Entonces ahí sí, ofrezco una disculpa, mea culpa, my mistake, my bad. Es que todo, hacerlo todo en memoria ya a tu edad ya es difícil. Ya es difícil, güey, sí, pero podría ser peor, cabrón. Hay gente que vivió los titanes del mito y bueno, pero en fin. Entonces, pinta, de hecho, curiosamente se le preguntaron a Snyder que si él alguna vez ha escrito una historia que no cause miedo. Ajá. Y él dice, no, o sea, siempre he escrito cosas oscuras. American Vampire. Ajá, ¿qué otra cosa escribió? Bueno, todo lo que fue el Court of Owls, que no está así como que el Court of Owls no está muy light. No. No está tan creepy. Ciertas partes están así como que dices. Cada vez se está volviendo más oscuro, de hecho. Dark Mirror es oscuro. Muy oscuro. Ajá. Que tiene los problemas de error de continuidad de tiempo del hijo de Gordon. Pero bueno, eso lo omitiremos. Como hemos dicho, cuando funciona. Hay una buena historia, sí, funciona me vale muy bien madre. La historia, sí. Me vale madre. Y lo justifica muy bien, güey. Lo justifica muy bien. O sea, todos los tiempos que va poniendo y cómo se van dando las acciones. Pero si no niegas año uno, pues como que no. No, no lo niega. Bueno, sí. Por eso. O sea, porque reniega, no lo niega. Que acaba de nacer. Exactamente. Entonces, sí. hay una. Y como de que repente. Dices, entonces ya tiene, ¿qué? 14, 15, 16. Sí. Entonces ya pasaron 16 años. No, Batman tiene 10 años operando, sí, no sé cuántos. Sí, no, pero bueno, antes del reboot eran 10 años operando. Es correcto. Entonces, bueno, vamos a ver. O sea, es un desmadre. Yo, la verdad, no me peleo ya con los tiempos. No, disfruto tampoco. Buenas historias. Historias. Sí, yo creo que. Por lo cual, no me cargo en la textura. Saludos, mi querido Dan. Sí, wisdom comes with age. Sí, generalmente sí. Exactamente. Yo no sé por qué hay. A lot of wisdom in this table. Sí, sí, sí, efectivamente. Entonces, pues ahí sí, una disculpa. Obviamente. Les recomiendo que estén al pendiente de todo lo que viene. Pinta, son 4 números nada más, ajá, pero pinta para hacer un muy buen arco, muy sólido como todo lo que hace Snyder. Y Capullo, mis respetos. Capullo se reinventó, pero durísimo. De cierta manera. Es muy mucho del estilo de Immonen, o sea, no el estilo de dibujo, sino lo que hace Immonen, que cada cómic, cada título en el que bueno, aterriza, pero yo no puedo hablar de eso. Immonen realmente sí hace un cómic cada 2 años distinto. Uh-huh. El Capullo se clavó en Spawn, ¿cuántos años? Ah, pues en mil cantidades. Y de hecho, él siempre fue. Primero fue clon de Jim Lee, cuando estaba en X-Force. Ajá. Que a mí se me hacía con tintes de Lee Filescos, obviamente porque era más pulido. No, y porque el dibujante titular era Liefel. Sí. Pero no, fíjate que sí se nota el cambio, ¿no? Entre Liefeld y. No, claro, claro, pero los tenía que hacer tan bulky. No, al contrario, los redujo. Bueno. Es que cualquiera los reduce. Y les puso pies, güey. Los hizo anatómicamente cuasi correctos. Y no les puso teclas. No, sí. ¿Cómo no? Eran grandes. No, a los hombres. No, les quitó las glándulas mamarias a los hombres. ¡Ay! Sí. Me duele. Y luego, cuando fue, obviamente, pues en Spawn, sí era netamente un clon de Todd McFarlane, ¿no? Mejor. Más pulidito, pero sí. muy. Es como Travis Charest, güey. Previo a que fuera Travis Charest. Sí, porque Travis Charest sí tiene un estilo muy padre. Sí, pero él empezó, chéquense el anual del Wave Rider Armageddon 2001. Puta madre. Ajá, sí, échense un rato, hace como 10, 12 años. Ah, que 10, 12 años. Fue no Armageddon 2001, fue en el 2000. Ah, es cierto, ajá, tienes razón. Hace 11 años. ¿Ah, sí salió en el año que era? Sí, salió en el año que era. Sí. chéquenlo. Con eso que Odisea 2001 salió muchos años antes. No, pero esa era una onda más futurista, ¿no? Travis Charest hizo el anual de Flash. Bueno, de hecho, la portada del anual de Flash. Ajá. Y era un clon de Jim Lee. Ok. Okay. Ajá. Bueno, ¿quiénes no fueron clones de Jim Lee en esa época? Buen punto, yo creo que es una de las grandes escuelas. Un 80% ¿no? era. Era como alguna vez platicamos, ¿no? Lo que fue la influencia de los dibujantes. La época brasileña, la fuerza de incursión brasileña, Deodato, Benes. Benes sí también me gusta cómo ha mejorado. Iván Reis. Y el mismo Iván Reis. Tiene mucho de Jim Lee. Sí, de hecho sí. Completamente. De hecho, hablando de Iván Reis, también el maldito redneck de Ethan Mansiver, ¿no? Tiene. Sí. Fíjate que Ethan Mansiver tiene ciertos dejos. Ay, güey, qué culto me vi. Tiene ciertos tintes como de Eduardo Barreto. Por la expresión de los rostros, son muy parecidos a la definición. Nunca me encantó Barreto, pero sí. No, a mí sí me. Fíjate lo que es este. A mí, yo lo vi mucho en Marvel Knights, o sea, pero sobre todo en. Cuando sacaron la serie de Marvel Knights, sí. Con Punisher, con Daredevil, que hacían equipo y todo, que decías, ¿por qué? ¿Por qué hacen equipo? Pues porque no, güey, Marvel. O sea, es una cosa que tiene Che de Marvel, que te ponía así como que personajes muy. Disímbolos. Exactamente. Sí, muy equidistantes en sus personalidades y manera de actuar. Ajá. Y era lo padre, ¿no? Porque decías, ¿cómo van a convivir estos dos? De hecho, yo creo que uno de los ejemplos y uno de los equipos que más ha perdurado bajo esta fórmula, Heroes for Hire. Sí, es correcto. Bueno, de ahí sale la fórmula, ¿no? Marvel's Night y todo eso es el concepto de Heroes for Hire, ¿no? Exactamente. Y me llama mucho la atención, ¿no? Porque Lucas Cage siempre fue este personaje de gueto, de barrio pobre, rudo. Ajá. Y obviamente siempre iba por la lana. Recordemos que hay un episodio en el que ¿cómo se llama? Le cobra a Doom. No, que va y le cobra a Doom. Esa es la cuestión de Lucas Cage, ¿no? Que va por la cuestión de económica, mientras que Daniel Rand, exactamente. Alias AK Iron Fist. A ver, ¿por qué es AK? Also known as. Perfecto. Uh-huh. Bueno, es de primaria, güey. Bueno, seguramente muchos no saben. ¿El AK? AK. A.K.A. Exactamente. Also known as. En español debe ser alias. Alias. De hecho, es correcto. Es totalmente correcto. Pero es que en español yo lo veía AK. AK. En las traducciones lo ponían así. Yo creo que el traductor no sabe qué era Also known as. Gracias. No tenía así ni la más mínima idea, ¿no? Exacto, ¿no? Digo, es lo bello de ver las traducciones de repente. Sí. Entonces, digo, en ese aspecto que era más zen, más equilibrado. Sí, el Punisher es zen. ¡Zenga tu Mauser! No, ¡zenga la tuya! No, y arrájale parejo. Yo estaba hablando de Daniel Rand. Ah, de Daniel Rand. Sí, bueno, sí, Rides, sí, ¿no? Sí. Hasta la fecha, ¿no? El ki del dragón. Sí, exactamente. Entonces, digo, por ese lado, pues sí va más son más disímbolos, como mencionas, ¿no? Los personajes. Sí. Y obviamente todo eso salió, ¿por qué? Porque estábamos hablando de las escuelas de dibujo un poquito. Mencionamos a Eduardo Barreto. ¿Sabes cuál es muy buena? Y se la recomiendo mucho. Master of the Future. Que es la continuación del Gotham by Gaslight. Gotham by Gaslight no la hace Eduardo Barreto. La hace Mike Mignola. Ok. Y es nada muy, más. Sí, nada más. Hay cualquier tarado, ¿no? Mr. Hellboy. Exactamente. Tío, ¿para quién? Porque muchos nada más conocen a Mignola clavado en Hellboy, porque ¿cuántos años lleva haciendo Hellboy? O sea, es como ahorita ya Frank Miller, que la gente ubica más en Sin City. Sin City, por supuesto. Ajá. O el mismo, ya hay otro Mr. Hellboy realmente, ¿no? Who the fuck? Duncan Fegredo. Ay, si me. Te la compro. Te la compro totalmente. Gracias, Si me mientes, no me doy cuenta. Te la compro totalmente. Pero entonces te digo, son de esas. Es muy buena, Master of the Future. Es la segunda parte del Gotham by Gaslight. Highly recommended. Ajá. Consíganla, en serio, no se van a arrepentir. De hecho, creo que ya hay un TP que junta las dos, el Gotham by Gaslight y hay otro, ¿no? Que ha mencionado Armando, ¿no? También. Entonces, Armando, nunca le pongo atención. Pero es otro, Gotham by. No, eso es by Gaslight. No, y hay otro. No. Otra que es muy buena y que también la hace Barreto es. Es Steamponesco, ¿no? Ah, esa es la de. Pero hay otra. No, va a ser una que salió hace poco. Una no, es tan reciente, ¿no? ¿No? Pero la semana que entra el inútil se nos dirá. Sí, seguramente. Cuál. Si es que nos acordamos de preguntarle, ¿no? Sí, básicamente. Si nos interesa su opinión también. ¡No es cierto, carnalito! ¡Saludos hasta donde quiera que esté! Hasta donde quiera que estés, hasta allá al rancho. Entonces, por ese lado, y se me fue lo que estaba diciendo. Ah, bueno, estamos hablando de los estilos de dibujo. Por ejemplo, Dan Jurgens, que es, aunque lo queramos o no, es una fuerte influencia en muchos dibujantes también. Dan Jorgens. Y la, no, no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, pero es una fuerte influencia. No, yo creo que más bien el mismo Dan Jorgens tiene algo de Jim Lee. No, no Jim Lee. Bueno, de John Byrne. Es Byrne. De John Byrne, perdón. Sí. De John Byrne. Sí, porque Jim Lee es después no. Pero es de John Byrne. Te ofuscaste. Me ofusqué, fue un idiota. Sí, creíste que el mundo era tuyo. Sí, exactamente. Ajá. No, pero es John Byrne. Ajá, es claramente. Uh-huh. Un tipo John Byrnesco no le llega. No. Ni de cerca, ¿eh? No, ni actualmente. Lo que está haciendo John Byrne. Bueno, ¿ya levantó su calidad otra vez John Byrne? Mira, John Byrne, John Byrne, que no se entiende. Y se ayuda mucho. No, fíjate que lo que está haciendo con sus Next Men. Digo, obviamente me queda muy claro que es su gran amor, los Next Men y todo ese rollo, ¿no? Pero, ¿vieras qué bonito le está quedando? Sí. Sí, y él se está intentando. Él se está intentando. Se está intentando redimir. Uh-huh. Exactamente, pero sí está muy chido. Y bueno, retomando lo que fue el inicio de todo este rollo, que era la historia del Joker, donde ofrezco yo mi disculpa por la omisión que hice. Sí, ya habló de Jorgens, el sí, estilo, de todo, sí. Es con la Qt. Por cierto, ¿ya viste la imagen que te mandé de todos los artistas de la escuela Qt? No, no la he visto. ¿No la viste? No, me mandé Twitter. En Twitter, ok. Ve Twitter. Ok, checaremos el Twitter. El pajarito. No, mejor veo Twitter. Entonces, ¡azul! Échale aire. Es que no le hablas. Échale aire. Perdón, lo intentamos hasta que llegamos hablando correctamente. En serio, créanos, lo intentamos. Duramos como 20 minutos hablando correctamente. Oye, es bastante. Es como récord, récord. Bueno, lo seguiremos intentando. Entonces, bueno, por cierto, ya... un comentario muy chido con respecto a lo de Qbert, ahorita que lo mencionas. Ya llevaba tiempo en el hospital, murió de algo así por el estilo, una enfermedad pulmonar. ¿Qué? I don't know what the hell. Misefia en inglés. Misefia. La 30 no tengo ni idea que sea. Ya estaba en el hospital y estando en el hospital, él seguía chameando. Él seguía intentando en el hospital. Es un súper profesional. Era un súper profesional, uh-huh, en toda la extensión de la palabra. Sí, nuevamente in memoriam al buen Joe Qbert. Y en cambio hay otros que por jugar videojuegos hijos de su dejan de chambear. Los hijos de su huerto de los pepinos con esos malditos, bien diría el Capitán Frío. Mándenlo al huerto de los pepinos. Exactamente. Saludos al Capi. Sí. Entonces, pues bueno, viene muy chido. Dicen que está ruda la historia, que sí es macabra. La del Joker. Sí, por supuesto. Uh-huh. Y está feliz porque es su villano favorito. Sí. Y Capullo es lo que dice, ¿no? Yo siempre pensé que trabajar con Scott Snyder y en Batman era como un sueño. No, es una maldita pesadilla, pero por los scripts. O sea, no por el ritmo del trabajo, sino por los scripts, por lo que me está mandando Snyder. Que sí está muy, muy, muy rudo. Ay, perdón, y antes, sí, un poquito, ya saben que el primer corte de todo este rollo, siempre somos un poquito más dispersos de lo normal. Murió, cuando estén oyendo esto, que es miércoles. Tendrá 2 días. Fue 3 días, porque fue el domingo. Es correcto. Fue el domingo, falleció... Mr. Top Gun, exactamente. Tony Scott. Ajá. Que es el hermano de Ridley Scott. Exactamente, ajá. O sea... Es un cineasta ampliamente divertido. Sí. Top Gun es muy divertido. No es excelente como Ridley Scott. Sí, no. Pero, me claro. Bueno, no excelente. Muy bueno muy como bueno, Ridley Scott. Decente pero, como Ridley Scott. Exactamente. Pasable, pero tolerable. Tony Scott... Pero era divertido, güey. Divertido, wey, es la palabra. Entrada, yo no conozco una película mayormente referenciada de los 80s que Top Gun. Perdón, háganle como quieran. Pero Top Gun se volvió... Sí, es un mega clásico. Sí, no estoy diciendo que sea buena. Ojo, no confundan junto con pegado. No es buena. No es buena. No es buena, pero es vaya. Es divertida. E inclusive hace y presenta a Nicole Kidman con Tom Cruise, ¿no era... Sí, él hizo Days of Thunder. No, Days of Thunder, sí. Pues por es eso. Correcto, sí. Ahí es donde se conocen. Exactamente. Sí, porque Top Gun era Kelly McGillis. Es correcto. Uh-huh. Pero pues de Kelly McGillis a pues Nicole Kidman. Kelly McGillis en sus ayeres. Nicole Kidman, ¿eh? Ah, no, mil veces. Pero Kelly McGillis tenía sus buenos ayeres. Gotham by Gaslight. No, esta Kelly McGillis sí tenía. En Top Gun, precisamente, sí tenía su... Sí, exactamente. Sí, su buen porte. Pero vaya, o sea, es una referencia pop. Sí. De cierta totalmente manera, ¿no? Totalmente. Entonces, no como muchos amarguetas que había estado oyendo que, ¡ay, ahora resulta que todo el mundo quería Tony Scott! No, pero nos divertíamos con Tony Scott. Pues yo sí me divertía mucho con Top Gun, güey. De los 80s es una de mis películas. Yo tengo favoritas. Varios amigos, ajá, obviamente de edades ya avanzadas. Así como yo. Así como tú. Ajá. que tienen y lo primero que hacen es comprar Top Gun sí, para estrenar cualquier aparato. Sí, es que es Top Gun es un must have. Así es, un must have. Y la van a hacer la segunda parte. No lo hagan, quédense con la primera. Sí, no lo es hagan. Que ya no es lo mismo. Aquí. Y va, creo que quieren sacar a Tom Cruise. Ya como Papa Dog, supongo. Sí, ¿no? Como Viper, el papel que hacía. Es correcto. Una cosa de instructor. Que de hecho sí, al final de la película pero la se queda neta, como instructor. Ya no, Mouse, no, ya, Mickey, sí, ya, o sea, way too much. Y para ese chiste, mejor me aviento Águilas de Acero. Es buena, también muy buena referencia ochentera. ¿Verdad? Muy buena referencia. Ya no eres tan joven, perro. No, lo que ves en Cine Permanencia. Permanencia voluntaria. Pero sí, no, de hecho sí, yo creo que son las dos películas más referenciadas de los ochentas. De aviones, ¿no? Sí, pues básicamente como, los pondría como los clásicos ochenteros. Bueno, ¿y dónde dejas Terminator? No, Terminator es una gran obra de la cinematografía ochentera porque la hizo con tres. El mérito de Terminator es que la hicieron con tres varos. Ajá. Y se volvió un clásico y pegó. ¿Y Joe's? Who the fuck is Joe's? Joe, who, what, who. What, House. Who? Ah, House. House. Mandíbulas. ¿Tiburón, ah, güey. Tiburón, ah, House. Es que pedazo de animal. Es que yo me fui y dije House, dije House, doctor. Pero House es Joe's. Joe's, Joe's. Porque ochentera, la otra es del 79. Del 78. 78. Salió el medio del par de Superman. Y Aliens y King Kong. King Kong donde sale Jessica Lange. Ah, sí, es lo que te iba a decir. King Kong. Y me quedé pensando en blanco y negro. No. Mi mente como Homero. No. Ese King Kong fue el que le tocó a mi difunto padre, güey. O sea, ya güey, too much. Es chido. Way too much. Bueno. De hecho, el hijo de King Kong. Había una película que era El hijo de King Kong. Es correcto. Way too fucking much, güey. No, ¿por qué ese hijo de Godzilla, cabrón? Saludos a Gotsuki. Gotsuki, sí, güey, cómo no. Pero bueno, entonces murió, se suicidó. Lo que pintas ahorita. Mira, parece que tenía un tumor cerebral o algo por el estilo, una enfermedad avanzada en el cerebro. Ajá. Yo creo que la aplicó. De hecho, uno de sus amigos directores, uh-huh, dice: no recuerdo ahorita y no quiero regarla quién fue, uh-huh, pero dice: sí es cierto lo que está saliendo. Es Callahan, uh-huh. Si es cierto lo que está saliendo ahorita de la versión de que tenía algo así, él murió como vivió, de forma extraña. Sí. Digo, alguien reportó que vio un automóvil parqueándose afuera de un puente. Eso fue en San Francisco. Corrijanme si estoy mal. Sí, ya te vimos, brother. Y se aventó de un puente, se suicidó. O sea, rescataron el cuerpo, o llegaron los servicios de emergencia y el cuerpo lo rescataron ya sin vida, ¿no? Okay. Entonces, en ese aspecto, pues descansa en paz. Benditas bolsas de sí, plástico. Totalmente. Viva el Mila. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman esas? Mylar. El Mylar, sí. Bendito Mylar. El Kevlar. El Kevlar es otra cosa, sí. Entonces, pues descansa en paz. Dos personajes que yo. Uno, no, obviamente nada que comparar Joe Kubert con el señor Scott. No. Pero creo que los dos ampliamente referenciados, ampliamente nombrados, cimentados, serán bien recordados. Sí, sobre uh-huh, todo del género geek en general. Exactamente. O sea, sí son uh-huh, referencia, ¿no? Digo, un Maverick, un Goose, un Iceman, ¿no? Un Longworth, un Cougar, clásico, o sea, clásico, estamos hablando, es ¿no? Entonces, pues descansen en paz y con esa. ¿Qué volaban? Que volaban F-14s. Muy Tomcats. Bien. Tomcats, exactamente. Y eran contra MiG-28. Le he visto, es como Batman de cualquier versión de Batman, le he visto demasiadas veces, ya me sé los diálogos, güey. A ver, aviéntate uno de Batman y Robin. Esa no existe, la de los 80s. ¡Holy guacamole, Batman! O sea, ¿Ese Batman y Robin? Eso es estripando. Okay. Bueno, nosotros vamos a un corte, te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Esto es el himno, esto es el chat, esto es The Common People, pónganse de pie infieles, nosotros regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Stripando. Nosotros somos el equipo secuencial, ya sabes, los monitos a tus oídos. Y previo al corte, bueno, ya platicamos lo que fue, lo que viene de Batman. Ya me ofrecí una disculpa por mi error con respecto a la portada de Batman 13. Hablamos también de la brevemente de la muerte del señor Tony Scott. Así iba a decir Tony Daniel, no, Tony Scott. Y bueno, la semana pasada estuvimos platicando, ahora sí ya agarrando congruencia con la semana pasada, estuvimos platicando de Marvel. Aprovechamos que no está Clark, que es el que siempre nos interrumpe para hablar de Marvel. Que yo creo que vamos a tener que hablar ya prontamente de Spider-Man por su 50 aniversario. Exactamente. Y por las cosas tan fregonas que está escribiendo Dan Slott. Y sabes que también sí quiero. Por ahí ya llevan bastante tiempo pidiéndolo. Bueno, básicamente el inútil del Eric del Shiru Parker. Un saludo al Eric del Shiru Parker. Está como da lata en Twitter. No, no es cierto, Ant-Man. Brother. ¿Eh? Ant-Man, exactamente. Bueno, no Ant-Man no, propiamente. Nos aventamos los 10 minutos de Ant-Man ahorita. No tengo bronca. No, es que no es Ant-Man. Es Henry Pym. Sí, yo lo sé. Henry Pym sí. Pero es el original Ant-Man. Eso, de hecho, sí. De hecho, curiosamente, sí. No, probablemente no sea ni el que salga en la serie, no sea el que salga en la película. No. ¿Quién sabe? Scott Lang. O sea, a mí me suena. Lang. Sí, Scott Lang. Jessica Lange. Sí, es que es la Scott Lang. Es que no tiene E al final, sí, Scott Lang. Que pues no sé, güey. No sé. Mira, siempre cometemos este error nosotros los ñoños, ¿no? Queremos tocar también algo de Avengers X-Men, el evento. Ajá. Pero aquí hay algo que yo sí quiero comentar, y es algo que creo que es un error muy frecuente, o es una mala concepción que tenemos los ñoños, güey, de que las películas de superhéroes van dirigidas a nosotros. Ajá. Ya lo hemos comentado en muchos programas. En realidad, nosotros los ñoños somos un mercado cautivo. Les vale madre. Así a, vas a ir a ver buena o mala. Vas a salir mentando madres o vas a salir alabándola, pero la vas a ver. Ajá. Digo, yo recuerdo a principio de año cuando estábamos hablando de Spider-Man, que era lo primero que, y hasta la fecha, lo seguimos diciendo Armando y yo. Bueno, yo en particular, el traje, a mi gusto y desde mi particular punto de vista, in my not so humble opinion, el traje de la película de Amazing Spider-Man se me hace una basura. A mí. Habrá quien Armando le guste. Armando también, y se tomó una foto con él. Pero Armando así se prostituye, güey. Me queda muy claro que esa es una barata. Pero bueno, la cuestión de todo esto... Con todo y patineta. Sí, se no, la tomó. No, está bueno. ¡Y mochilita! Sí, así como debe de ser. A mí no me gustó. Sin embargo, la fui no a ver. A mí no me disgusta, ¿eh? Uh-huh. O sea, no me disgusta, pero es by far mejor el anterior. Ah, sí, la versión de Raimi es... Era el traje perfecto, porque era el traje de Spider-Man de los cuentitos. Este tiene sus modificaciones. Tiene cosas padres. Por ejemplo, el disparador me agradó. Nah, el disparador está de poca madre. Ah, y también vienen los disparadores en la foto de Armando. Te digo que es una barata. No, Spider-Man pero, es su segundo sí. Personaje favorito, me queda es claro. Correcto. Pero la fui a ver. Traje, no traje. Emma Stone, hello. Por eso. ¡Hola, enfermera! Exactamente. La fui a ver, punto. La gente igual, ay, que Batman y que Nolan y que... La fueron a ver, period. Para hablar bien, para hablar mal, pero la fueron a ver. Claro. Avengers, todos nos imaginamos que iba a ser la cosa más pitera y nuestro morbo fue la que la llevó al gran éxito de taquilla que fue. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? No. Yo sabía que iba a estar buena. Pero no tan tanto. Buena. No tan buena, güey. No por tan eso buena. Te digo, no tanto. No, y en ningún momento dijimos que iba a ser una mala película. No. Simplemente sí la poníamos como la en escala de Batman, Spider-Man, Avengers, en ese orden. Sí, y en el mismo orden de ventas, curiosamente. Salió una sorpresa impresionante, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues sí, que quedó al revés. Fue Avengers, Batman. Y Spider-Man. Bueno, que también cabe aclarar, ¿no? Que el 3D le ayudó mucho a Avengers. Por ajá. Supuesto. Cosa que el IMAX no le funcionó que de igual manera. Que ya sabíamos, sí. Y creo que yo lo comenté, que era un handicap que traía de hecho, antes, sí. Cuando hablamos de quién mío vender mal, les dije, tiene el problema de que no va a atacar el 3D. Exactamente. Ajá, que sí. Y quieras que sí. No, sí son unos milloncitos, ¿eh? Sí, bastantitos milloncitos. Ajá. Unos 200, por lo una menos. Una cosa así por el estilo. Que ya Batman le anda pegando al billón. Al billón. Sí, ya ve 900 y pasaditos. Y pasaditos. Cuando lo oigan, chance ya llegó. Exactamente. Entonces, no creo. Que está 200 millones abajo de Avengers, ¿no? ¿Cuánto que fue un billón que fue casi los Avengers? Casi 1.5 billones. Está en 1.4. Medio, o sea, 500. Medio billón abajo. Sí, medio billón. 500 millones de dólares más. Recordemos que en Estados Unidos, ya lo hemos dicho mil veces, un billón son... No hemos dicho millones. Un billón de veces. Sí, no o sea, sé, un millón de millones de veces en México... y 1,000,000,000 en Estados Unidos. Exactamente. Pero bueno. Y ese, bueno, retomando el tema, eso es algo que quedamos por sentado, ¿no? Que es que nos tienen que escuchar a nosotros las voces ñoñas que somos los de me. No es cierto, les valemos madre. Ajá. ¿Por qué? Porque hasta Green Lantern la fuimos a ver. Mira, así de sencillo. Las únicas voces ñoñas que les interesan son aquellas que contratan para ser consultants de las películas. Ajá. ¿Ya? Sí, totalmente. Punto. Exactamente. Contrataron a Jeff Jones para que diera su punto de vista, su versión y todo. Grave contratan error. A Bendis para que dé su punto de vista. Contratan a Whedon, que es el personaje de cómic que curiosamente la escribió, de hecho, Astonishing, sí. O sea, tenía experiencia con los personajes Marvel, que curiosamente no le tocó los X-Men. Uh-huh. Entonces siempre contratan a alguien que dé su punto de vista. Exactamente. ¿No? Pero son los únicos ñoños que importan, ¿eh? De hecho, si ustedes sintieron que Spider-Man se ve medio rara y forzada y con cortes, es porque los ejecutivos salieron y dijeron: no nos gustó, reshoot. Uh-huh. Así tal cual. Entonces, por eso se siente cortada, tijereteada. Aquí aplicaría la canción de The Cardigans. ¿Cuál? Erase and Rewind. Exacto, tal cual. Lo estamos viendo con G.I. Joe. Que, ay, es que la van a hacer 3D. No, la manga, güey. La están refilmando todita. Y a mí se me hace que no entienden. G.I. Joe va a ser un gran, gran fracaso. Porque no nada más es lo que... Qué lástima, porque se ve mejor ahora, ¿eh? Sí, pero no fue nada más el primer shoot. Sobre todo por Mr. Willis. Exacto. Güey, por cierto, banda... Ya, dilo, ándale. Muero por decir esto. Si no han ido a ver The Expendables 2... Shame on you. No sé qué carajas nalgas tienen en el cerebro. ¡Cálmate! ¡No he ido a verla! Tú tienes una mujer que venía llegando de viaje. Tienes una correcto. Justificación poderosa. Ustedes, bola de ñoños, no tienen ninguna justificación. ¿Sí? Vayan y denle varo al gobernador que ya no tiene varo. Exactamente, sí. Porque por meterse con la sirvienta. Por andarse mexicanizando el perro. Sí, no, andar... Guatemaltizando. Saludo a la hermana República de Guatemala, también que nos escuchan por allá. Sí, un saludo, como no. Sí. Es lo bonito que tenemos banda de todos lados. Nosotros sí tenemos. Poquita, pero nutrida. Pues ni tan poquita, güey. Bueno, tú déjalos que sueñen, sí. Tú déjalos que sueñen. Hay banda, ¿no? Nosotros sí tenemos banda internacional, no como otros. Bueno, lo que sí les puedo decir. Soy ojete como Willis. ¡Ah! Tiene muy buenas referencias. No esperen un gran guión. No lo tiene. No esperen una gran trama. No la necesita. A ver. Voy a ver a Schwarzenegger. Voy a ver a Stallone. Voy a ver a Bruce Willis. ¿Y quieres una gran trama? Mira, güey. No mouse, Mickey. Te la voy a poner de esta manera. O sea, yo quiero ver plomo y testosterona. Bueno, creo que hay hasta un poquito de progesterona porque sale Jean-Claude Van Damme. Hasta progesterona hay ahí, güey. Muy bien de villano. Muy bien, Jean-Claude de Villano. O sea, neta, es una película harto divertida. ¿No hace su escena de abriéndose de piernas? ¿O ya no llega? Sí, llega, güey. Todavía se la alcanza. Y hace su referencia a Kumite. Hace su referencia a Kumite. Recordemos que es de la serie que le pusieron como Bloodsport. No, pero... No, es, pero es, no, contacto sangriento en sí, México. La trajeron pero no es Kumite. Kumite es combate en karate. Sí, cuando vas están a combatir en un Kumite, sí. Exactamente. No, pero la película era Kumite. El nombre de la película no era Kumite, o era con, aquí no, la pusieron como contacto era Bloodsport. ¿No? Bloodsport. Wey. Y aquí le pusieron Kumite, ¿no? Sí. No, contacto sangriento, como estás mencionando. Ajá. Que después degenera y el protagonista Sasha Mitchell viene siendo Tom Poe. Y Sasha Mitchell. Ajá. Por eso, pero Tom Poe, que era el villano, sí. Acaba siendo el protagonista de la segunda. De la tercera. La cuarta y es Sasha Mitchell. Es correcto. Sasha Mitchell que salía en Dallas. Mira, la neta, la 1 es la que vale la sí, pena. Sí, la neta, no sí. Sí, sí. Ya no, no se va en más lejos. Jason Statham, genial. Mandil. Soy su fan. Y como diría, Dan Campos es Mandil como Statham. Así de rápido. Antes sufría como Bane. Ay. Sí, pues sí, con esa esposa yo también soy Mandil. Sí, no, pero acá sí, es Carisma Carpenter, güey. Entonces, hay buen material, tiene harta referencia. Sale Chuck Norris y créanme, Chuck Norris es inmenso. Es genial. No es tan inmenso. Es como de unos 67. No, sí, es que todos son chaparritos. Chaparrón. Es que todos los héroes de acción son chaparritos, güey. O sea, que el único Schwarzenegger no es, alto, es chaparrito. No es alto, o sea, sino, es una bestia. Stallone, es una mole. Sí, pero Stallone también es bajito. Stallone es como el más altito de su generación. No sé qué tanto esté ahorita. Está Dolph Lundgren, es el más alto. Ah, bueno, tanto que era Iván Drago y le sacaba un buen tramo. He's not a man, he's a piece of iron. De hecho, es Punisher. De hecho, es Punisher, es correcto. The First Punisher, es totalmente correcto. Estamos hablando de... O sea, güey, la tiene que estamos hablando de la banda que hizo... Testosterona. Mira, así de sencillo. En los 80s el género que más vendió era sí, el de acción. Sí. El de acción bruta. Mira, estamos, y salvaje. Estamos viendo como estas franquicias como Die Hard. Sí. Estamos hablando de las franquicias de Rocky, de Rambo. Estamos hablando de Terminator. Estamos hablando de Comando. Comando. O sea, es la película de Schwarzenegger de guerra, es Comando. Sí, es correcto. Ajá. Pero pues Alien Predator. Predator también. Que también puede ser catalogado como de guerra, ¿no? Porque realmente es un soldado el que enfrenta al Predator. Es más ciencia ficción, ¿no? Pues ya en el momento que sale el bicho, ya es ciencia ficción. Pero, o sea, Schwarzenegger era, pues era un soldado. Pero neta, banda. Comando, sí. Ya soy viejo. Váyanla a ver, neta. Se van a pegar la divertida de la vida. Así tal cual. Y curiosamente, la divertida de la vida. No sé qué tan apta sea para mujeres. No, bueno. El sábado que fui ahí, un saludo al buen Jedi Master, a nuestro Wookiee residente. Saludos. Sí, güey, sí, parece Wookiee, está enorme ese güey. No sé, güey, así. Fuimos. Esa madre. Después grabamos a Villamil haciéndolo. Un saludo al buen Dan. Obviamente fui con Dan Campos. Al lado de mí había una pareja. Y patético el güey que iba con la chava. Porque la chava era la que estaba riendo y captó todas las referencias. Y el güey salió así de: no entendí. No tenías que entender, güey. O sea, tú nada más tenías que disfrutar cómo reventaban cabezas a punta de plomazo. Ya, sí, bueno, si ya no sabes, mucho. Diviértete. Sí, diviértete. Y es neta. Si no entiendes las referencias, es que eres un idiota. Hay referencias, dices, hasta en los camiones, ¿no? En todos lados hay referencias, en todos lados hay gas. Entonces nada más esténse con la mente abierta, sí, y todo, ¿no? Güey, neta, no te tienes que saber, o sea, si no te acuerdas de las frases, de las catchy frases, de las catchphrases de Terminator, pues de Die Hard. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby, hippie calle, motherfucker. Todo, güey, todo lo ponen. Así, absolutamente todo. Entonces, si no las captas, no te preocupes. Disfrútala, güey. Harto plomazo, harto. O sea, sale Chuck Norris, güey, punto. Sale Jet Li, o sea, güey. Véanlo, así, rápido, la tienen que ver. Ya, no les estoy pidiendo permiso. Váyanla a ver. Ya, dije. Bueno, y retomando, ahora sí ya, después de todo este choromafufo, estábamos hablando de que la semana pasada, bueno, hablamos de la muerte de Ridley Scott, todo esto de Expendables 2 salió por la muerte del señor Scott, de Tony Scott. Pero la semana pasada estábamos hablando de... Si no preguntes, estoy tratando de sacar la coherencia en todo esto. Está tratando de llenar el programa. No, sí, pero no, porque tenemos bastante que platicar ahorita. Estábamos hablando, no, precisamente de que tenemos que hablar próximamente también de Hank Pym, que es un... ¿Y por qué no lo hablamos? ¿De una vez? Mira, no, creo... Bueno, es que qué tanto... No, es que yo sí que considero... Con todo y que ha sido un personaje utilizado de maneras muy extrañas... Siempre ha salido. Sí, es un personaje que ha sido una constante en el universo Marvel. Sí, estoy de acuerdo, hay que roles. Dedicarle un sí, que buen... Por lo menos un bloque. Exactamente, yo creo te que, lo el prometo buen, que el Eric que de Chirino lo va a agradecer, güey. El Eric de Chirino lo va a agradecer. Te lo prometo. Ajá. En uno o dos programas... cumplido. Va a ser un programa harto interesante y leguleyo, como los que hace el carnalito. Pero ahora sí ya, lo prometido es deuda. En un par de programas estaremos hablando de Hank Pym, el científico supremo. Y ya se encuentra incorporándose con nosotros, tan inmenso como es él. Tenemos a That Thing, nuestro queridísimo paladín. Buenas noches, caballero. Noches. Y su pan de caja. Y su pan que viene en bolsa. Oh, ok, perfecto. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. El pan de caja viene en bolsa. Por lo regular. Es curioso la referencia. Pero bueno. Bueno, es que en Alemania me parece que es donde salió. Sí, y eran sí, en caja. Es correcto. Sí. De lámina. Sí. De hecho, por eso se hornea en una caja de lámina. ¿Ah? Pero bueno, retomando todo este arroyo y asunto. Hablaremos un poquito de lo que tocamos la semana pasada, que es X-Men vs. Avengers, Avengers vs. X-Men. Ajá. Que creo que ya la debíamos de hace un rato. Yo vuelvo a recomendar la caricatura, Avengers Mighty Heroes. Está muy chida. Está buenísimo. Pero ahora sí, cedemos. Yo creo, digo, con temor a que me apedreen y todo, lo mejor que ha salido es de Batman Animated. Animated. No, de Justice League Animated. Justice League Animated, ¿cuál te gusta más a ti? Justice League. A mí me gusta más Avengers porque... Es buena. Porque eres Marvelita, güey. Exactamente, sí. O sea, digo, lo sé, Marvelita. Pero está al nivel. Sí. De hecho, los primeros capítulos, a pesar de que escribe Warren Ellis y todo de la Justice League, no son tan buenos. El que la hace muy buena es McDuffie. Sí. Que es cuando los hace Unlimited. Unlimited, sí. La Liga de la Justicia que no conoce Unlimited. Qué curioso, honestamente, el fenómeno en el cómic que DC no aprovecha ese boom de la caricatura y la idea, y el que la agarra es Avengers. Y sí. Avengers, lo que estamos viendo en los cómics es Avengers Unlimited. Exactamente. Todo mundo es Avenger. Entonces, es casi mucho todo mundo. El concepto. Punisher todavía no es Avenger. Ajá. Wedan sí. Sí, no. Wedan sí. Sí, sí, no me extrañaría nada, güey, que se convirtiera en Avenger. Sí, ya fue Heroes for Hire. O sea, sí. Dark Knight. Marvel Knight. Marvel Knight, que era sí. lo mismo en ese momento la encarnación. No te preocupes, todo es posible. Sí, era lo mismo, güey. Muy similar. Hicieron nada más que salió dentro, él cobraba. O sea, estaba en el esquema de. No era el trabajo para. Wey. No. No, entonces no era Hero for Hire. Es correcto. Sí. La semana pasada empezamos a platicar un poco lo que era Avengers X-Men. Por la cuestión de. Pues que ya sabíamos que venía la onda del Phoenix Force, que Hope. Pues sí es Jean Grey. Corrígeme si estoy mal, o no es Jean Grey. Ese, yo creo que es la gran duda. Que todo ese numerito. Pero mira, honestamente, yo lo dije desde que salió. Tengo que levantar el codo porque si no hago mi. Okay. Desde que salió, yo lo dije. Hope, ajá. En el momento que Scott ve al bebé, uh-huh. y ve tal cual el relicario que traía, uh-huh. te das cuenta de que es Jean Grey. De que es Jean Grey. A mi gusto, siempre lo he dicho, siempre lo defenderé. Y yo veo que la única manera de disolver ya a Jean Grey, digo, a Scott con Emma Frost. Es trayendo de regreso a Jean Grey. Debe ser. Ya la trajeron. Como Jean Grey tal cual. Es matar a Scott y que sea de la edad de Jean Grey. Acuérdense que viene. Sí, X-Men. X-Men originales. Sí. Quiere decir que son de la misma edad. Y si son los originales, sale Cíclope, sale Marvel Girl. Sí. Ya no sale Emma Frost con Cíclope. No se ha hablado qué pasa con Cíclope. Yo no creo que debe de pagar el precio. Yo no creo que maten a Scott. No, pero ¿por qué no te rebotean de cierta manera? ¿O por qué no te vas al pasado buscando una redención o otro camino? No. O Days of Future Past de cierta manera, que es lo que han dicho que van a hacer referencia. Yo, desde mi particular punto de vista, lo que creo que van a hacer con trayendo de regreso a, y que encaja perfectamente a los X-Men originales, uh-huh. esos que todo el mundo que queremos ver pero nadie compramos. Es correcto, uh-huh. yo por eso digo, ese es el gran challenge que traen, tiene sí. Bendis, ¿no? Es Bendis, los va a hacer vender, los va a hacer, sí. Exactamente, que nadie ha hecho vender a los X-Men originales. John Byrne con Hidden Years. No, pero llegó a tiempo sí. sus números para demostrar que sí vendía. Exactamente, eso hubiera sido, yo creo que algo, un cambio muy drástico para no la franquicia. Y honestamente, ¿no? Hay que ser sinceros. Para el momento que salió All New, All Different. Yeah, way too late. New X-Men. Sí, way too late. Way too late y vendían más sí. todavía estos. Encarnación que fue internacional. Y acertaron en poner por fin a un ruso bueno. Sí. Creo que es el primer cómic, quizás, que presenta un ruso. Que es héroe. Sí, es correcto. Es correcto. Es muy probable, ¿eh? Digo, me falta hacer un análisis más a fondo, digo, de fechas y todo. Pero estoy casi seguro que por ahí va, ¿eh? Sí, pero te digo, para mí, la cuestión de traerlos de regreso o cómo hace sentido es precisamente lo que no termina John Byrne, que son los Hidden Years. O sea, Years sí los acabó. Sí. Honestamente, quien diga, ojo. Y eso yo voy en especial uh-huh. para el Capi Frío, que uh-huh. es adorador de John Byrne, de que no lo hizo. El señor, los Hidden Years, el concepto de Hidden Years, tal cual, era llenar el espacio que quedó entre la numeración, que fueron reprints. Sí, es correcto. Que son como 19 números. Es correcto. Hidden Years se cancela en el número 26. Es correcto. Ya había terminado. Cumplido ajá. con creces sí. el proyecto de Hidden Years como tal. Es correcto. Se engolosinó, siguió sacando y sí. empezó a hacer su, ¿cómo se llama? Cuando era el concepto que él tenía de todo el universo Marvel, del origen y todo esto. Con el Golden Age. El Golden Age. Exactamente. Ajá, el Golden Age, ¿no? Ajá, que era no todo. No sale el primer ángel. Ojo, el primer ángel es no correcto. Es todo Warren ese Worthington. Relajo, todos esos héroes que no importaban mucho para Marvel. Y Thunder Agents se volvieron, ¿no? O algo así. algo de Thunder Agents o algo no, así. No, más o menos, pero bueno, ya platicaremos más a fondo, ya... Eventualmente lo tocaremos el tema, pero todo ese concepto, entonces sí cumplió como Hidden Gears lo que iba a ser. Sí, de hecho, el número estaba escondido en el original, la portada. Sí, es correcto. Dejó de salir cuando cumplió su cometido porque ya no tenía razón. Ya iban en el número de All New, All Different. Pero a lo que yo voy con todo esto es que a mí me hace sentido. ¿Por qué? Porque en realidad, sí, podrás hablar mucho de lo que es los Hidden Gears que cumplió, que sale el All New, All Improved, pero siempre te queda ese pequeño gapcito, ¿no? Esa pequeña brecha, ¿no? Entre números o entre historias. Ajá. Que recordemos que en aquel entonces la continuidad no era tan clavada como es hoy en día. No, al estilo Marvel. Entonces yo creo que por ahí se puede sacar, ¿no? Y de hecho encajaría perfecto con los trabajos que hace Neil Adams. De hecho, Bendis, curiosamente, hay algo, puedes criticarle, no puedes criticarle, lo que hace generalmente cuando le dan un título, se avienta todo. Sí. A leer. Sí. De hecho, él hizo una que no he leído yo, porque quiero leerlo junto y me es muy difícil porque lo escribió en New Avengers y Avengers. Una que se llama La historia oral de los Avengers, que es referencia a todos los primeros números narrados desde otro punto de vista, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues lo que hace es su tarea. Entonces, por eso, él dice, pues déjame ver cómo empieza X-Men. Uh-huh. Entonces se va a los primeros números y dice, me interesa escribir al equipo desde que empezó. Entonces vamos a ver, lo único que podemos saber es que se va a aventar por lo menos, no sé qué tanto todos los X-Men, porque sí son un carajal, pero por lo menos que lo que es un canny X-Men. Y X-Men, te lo puedo garantizar que sí lo va a leer. Sí, y sí, con eso tiene para aventar. Para un rato, sí, para arriba. Sí, para arriba. Un buen rato. Pero yo creo, entonces digo, para mí, no creo yo que vayan a desaparecer o a matar a Scott. Ajá. ¿Por qué? Porque te queda. Debe de haber una consecuencia en lo que está pasando. Hold on. Ahorita me rebates. Desde mi particular punto de vista, no puedes matar ahorita a un Scott a esta edad. Ajá. Para que te trae. Para remonarlo con una Marvel Girl. O sea, ellos ya existen en ese tiempo. Ajá. ¿Para qué? Reembonarlos. Reboned. Sí. Entiéndanlo como lo quieran entender. Ajá. Empatarlos. En toda la extensión de la palabra. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque te queda bailando entonces el personaje de Hope. O sea, si tú estás defendiendo. Espérame. Si tú estás defendiendo el hecho de que Hope es Jean Grey. De cierta manera, yo creo que sí. Ajá. Siempre lo creí. Entonces, ahí ya sale volando ella como Jean Grey. Si tú reintroduces a los dos o mandas al pasado al Scott ahorita o cualquier cosa así, por si no, te va a salir volando. A mí me queda muy claro que la Fuerza Phoenix puede hacer grandes cosas. Recordemos que la Fuerza Phoenix es la que le da la vida realmente a Madeline Pryor. Ajá. No, que es otra de las muchas Jean Greys que han existido. Ajá. Uh-huh. Entonces, de hecho, quien esté leyendo la excelente historia de Kieron Gillen, de Mr. Sinister y el ataque que le están haciendo, creo que es de los buenos crossovers, que realmente sí está pasando algo en un tie-in. Uh-huh. Porque los demás tie-ins, ahorita los explicamos más o menos a qué están haciendo o qué están haciendo con los tie-ins, ¿no? Uh-huh. Más bien son story-driven, ¿no? Sí, story-driven, sí. Entonces, te digo, pero para mí esa es la cuestión, ¿no? O sea, que recordemos que está apareciendo la Fuerza Phoenix. Ajá. Que obvio, también me queda muy claro que era para Lucín, porque quieren ver un dragón gigante peleándose contra el Phoenix y bla, bla, bla, bla, bla. Pero, de una u otra manera, la Fuerza Phoenix es lo que puede justificar o es el punto de justificación para regresar a una Jean Grey al estado que todo el mundo la quiere ver. Mira, de hecho, es el meollo del asunto, de cierta manera. Pero no la van a ver como la querían ver. La van a ver como Marvel Girl, no como Jean Grey. La van a ver como Marvel Girl. O sea, al inicio del Xavier's Institute. Exactamente. Ajá. Y va a descubrir, y ella va a rondar en esta época, y va a descubrir que hay un instituto con su nombre. O sea, de ese calibre. O sea, pero Hope, ¿a dónde va el Hope? O sea, bueno, ¿a dónde va el Hope? No. Al tatuaje gacho de la. No, bueno, entonces, ahorita te enseño un tatuaje, güey. No, está del nabo. Pero bueno, mi punto es: ¿qué va a pasar con Hope ahorita? O sea, ¿dónde? Ok, sí, traes a la Jean Grey del pasado y el shock y todo. Jean Grey, Hope de cierta manera cumplió, de manera cíclica, una especie de karma Con Cable, ¿no? Con Cable. Sí. Cable fue educada en el futuro. Sí. Para ser un guerrero. Sí. Y salvar al Mutant Kind. Que recordemos, ¿no? Cable no es hijo de Jean Grey. No, de Madeline Pryor y Scott Summers. Ajá. Ojo, porque mucha gente, ay, es que es el hijo. No, ni madre. El único que sí es hijo de otra realidad es X-Men. Es correcto. No, muy bien. X-Men. Nathan Summers. Ese sí le dicen por su nombre completo. Exactamente. Para que no cause discrepancias. Sí, pero uno es flaco, el otro está mame. El otro es cibernético. Uno lo dibuja Liefel y el otro no. Sí. De hecho, es Nathan Charles Ascanison. No, es Nathan. ¿Charles? Nathan Charles. Ajá. Sí. Sí, es Nathan Charles Ascanison, ¿no? Bueno, Ascanison es como se le conoce porque es de la orden Ascani, ¿no? Sí, pero sí. Que es algo así como tibetanos del futuro. Sí, son ¿qué? The Further Adventures of Cyclops and Phoenix, ¿no? Que a mí me gusta mucho esa historia, ¿eh? ¿La primera o la segunda? No, The Further Adventures. No, no. Una es The Adventures of Cyclops and Phoenix. La otra es The Further Adventures. De hecho, The Further Adventures es relacionada con Mr. Sinister. Es correcto. Es el origen de Mr. Sinister. Es totalmente correcto. Entonces, no tiene nada que ver una con otra. El otro sí es la manera que lo educan. Y sí, a mí me gusta mucho. ¿El dibujo es de Jinja? De Jinja. Y es muy bonito ese dibujo, fíjate. Es lo último que me gustó de Jinja. Sí, a mí también, güey. A mí también. No, ¿sí te acuerdas de esos dibujos? Eran gloriosos. Bonito, y curiosamente, para quien diga que son malos padres, hasta Jean Grey tuvo que pagar karma sin deberla y temerla porque ya no había Madeline Pryor. Exacto. Y se fueron a educar en el futuro a Cable. Es y les conocían como Red y Slim. Que era como originalmente se les conocía cuando sus entraron apodos al Xavier Institute. Cyclops era Slim. Y de hecho me da risa porque Wolverine hace mucha referencia en lugar de decirle Cyclops o Scott Slim. Slim. Ajá. Como flacucho. Exactamente. Que es la palabra Slim, es así como que hey, tú, guanguete. ¿No? Bueno, Ñango, de cariño, Ñango, a ver tu ñanguete, qué trampa, ¿no? Con tu vida. Ajá. Corre, Olalde, corre. Es la portada también. Entonces digo, hay muchas cosas que son muy interesantes en ese aspecto de las cosas que vienen. Pero a mí me sigue haciendo ruido la cuestión del Phoenix Force y Hope. No, pero mira, así de sencillo. El Phoenix Force, todo empieza por la premisa de que el Phoenix Force es los Avengers, cuando se entera que viene el Phoenix Force, sienten pasitos en la azotea. Saben de la magnitud y el poder que tiene el Phoenix Force. We are going to be carried by the clown. Y aparte va destruyendo como eso, su costumbre. Planetas a la hora de que va, sí, transcurriendo su andar. Sí, el paso de su paso por el universo. Es su vuelo. Exactamente. Ay, qué poético, güey. Sí, no, ay, porque no va caminando. Saludos, va volando. Saludos a Patita de Perro. Patita de perro. Sí, saludos a Patita de perro. Nos estamos esforzando, Patita, nos estamos esforzando. Después de todo eso, los X-Men, ahorita ya disminuidos, lo ven como un fénix. Uh-huh. Una posible semilla o un spark de nueva vida para el mutante. Acuérdate que el fénix en sí mismo tiene implícito la muerte y resurrección. Correcto. Entonces es el principio y el final. Mira, Nightwing en los X-Men. Es Nightwing. Cyclops le voló el traje a Nightwing, güey. Es correcto. ¡Mira, tochis! Entonces, bueno, pues vaya, esa es la premisa, ¿no? Uh-huh. Como tal. Entonces, obviamente, todo mundo sabe por quién viene. Por Hope. O Jean Grey o algo que se le asemeje genéticamente. Ya, ¿verdad? De entrada tú dices, bueno, en segunda la disfrazan con los colores que usaba cuando era Fénix. ¿Rojo o verde? No, verde, okay. Todavía. Sí, Dark Phoenix. No Dark Phoenix. Phoenix, ok. ¿Phoenix Arizona? No. Okay. Muy malo. Que okay. Curiosamente el Dark Phoenix ya están ellos. Ok. Pero ya lo veremos, ¿no? Entonces, curiosamente, muchos están esperando una gran historia en esto, y yo les digo que es como ver Expendables. Harta testosterona. Tú vas a ver X-Men y Avengers. Sí, mamadrazo. Claro. Tú vas al golpe, sí. Yo quiero ver las batallas, güey. Quiero ver quién se la rifa contra quién, güey. ¿Sí? Efectivamente. Que de no, güey. ¿Para qué dices que no, Lale? ¿Para qué haces cara de fuchi, güey? ¿Quieres o no ver? Le da miedo que se surtan al Capi. De hecho, no lo han logrado todavía. No. Eventualmente. Eventualmente alguien lo hará. Sí, sí. Dos cates sí se va a llevar. No, ya se ha llevado unos cuantos. Okay. De hecho, hasta un garrazo impresionante de Wolverine. Ah, ok. Pero bueno, que salió plan con maña de todo eso. Pero bueno, ese es el meollo del asunto de la premisa, ¿no? Uh-huh. Tal cual. ¿Qué pasa? Mientras en el universo Marvel... ¿Qué? Vamos a un corte, sí, vamos a un corte y regresamos. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar. Los monitos a tus oídos, el equipo secuencial. Nosotros vamos y venimos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Antes de que se me olvide, un saludo a toda la banda comiquera. Ya saben, a nuestros escuchas, al buen Seth Nahum. Un abrazo al Seth Nahum, que tenía un buen rato que no saludábamos. Mandó un nuevo link, ¿verdad? Sí, sí, neta, rayadísimo. Brother, nos mandas un material muy bueno, impresionantemente chido. Ya lo estaremos compartiendo con la banda, nada más que terminemos ahí unos ajustes en la página. Porque neta, mil gracias, brother. Sí están muy, muy, muy chidos. Obviamente ya saben, al podcastero oficial, al buen Dan Campos, como siempre también nuestro agradecimiento. Toda la gente que aporta, sí, siempre muy es chido. Muy bienvenido en este programa. Nuestro Wookie residente, el buen Dan, Dan Villamil, el Dan Kenobi, que es el mismo güey, no se confundan, Dan Kenobi. Dan Kenobi. Sí, es el Wookie residente. ya saben, toda la banda, el, sé que es Solocad. Solocad. Solocad, el Solocad, también un saludo al buen Solocad. Anita Bobanita, Ana Bobana, Dibuki, algo así, se me va el avión, neta, está bien. Sé que me tengo que acordar de unos demonios, Ana, y no sé qué tanto rollo. Se me va el avión, créeme. Prometo para la semana que entra, sí me aprendo bien. Tu username de ahí en Twitter. Digámosle, entonces. Ana Bobana, por el momento sigue, sigue quedando como Ana Bobana. Ana Lamia. Ana Bobana. Ana Bobana. Sí, no, es Ana, que Ana Bobana. Es una especie de demonio. Sí, sí, sí. Ana Sucubu. Ana Sucubu. Sí, Ana. Ana. Dejámoslo así. Patita de perro, muchas gracias también. Este, ya ves, ahí le estamos echando ganas con el léxico. Ajá, para que digan que leer sirve de algo. Para que tu abuelita pueda oírlo. No, y las señoras que también. Que, la banda que no se manifiesta, pero que sabemos que nos han comentado que andan por ahí. Que tenemos por toneladas. Eso sí, me quedó muy claro. Sí, porque tenemos como 5 cuates que pesan más de 90, ¿eh? Entonces... No, sí, güey, si no, son la banda es amplia. 5 de esos ya armamos casi unos 650 kilos. Me queda más muy claro. Menos. Sí, más o menos, sí. Obviamente un saludo a la banda en Fantástico. Ajá. Sí, claro, toda. Sí. Muy buena banda en todos lados. Muy buena, en Comics México también. En Hellstone, La Covacha, obviamente. El Geek Spot, El Orville MX. Uh-huh. Ajá, que es también brother... Sorry, por si de repente te omito, como no te he leído mucho frecuentemente, se me va, pero sabemos que estás ahí, te lo agradecemos Kasm. Mucho. Kasm, el Sandman Fan. Ajá. Sí, varios. O sea, varios, en serio, muchas gracias por su pero apoyo. Bueno. Y porque aquí seguimos geekeando, ñoñando y divirtiéndonos. Previo a, y mientras tanto, en el Salón de la Injusticia, estábamos hablando nosotros de lo que es X-Men Avengers. Especulando un poquito de lo que es el Phoenix Force. Ajá. No especulando. Desde mi particular. Yo sí estoy especulando porque yo no lo he leído, güey. Bueno, pero no hay mucho que especular. O sea, sabemos no, que es una fuerza de creación-destrucción del mundo, ¿no? ¿no? Sí, pero a mí lo que me sigue quedando la duda, y eso es algo que sí me remito mucho a todo lo que fue Inferno, todo lo que es el Dark Phoenix Saga, todo lo que es Van Claremont, todo eso. Porque a mí me queda muy claro que cada vez que el Phoenix Force está inmiscuido en la vida de los X-Men. El imprint genético que busca es Jean Grey. Ojo, no Madeline Pryor. Madeline Pryor sabemos que ya se llamaba Jean Grey. Es Jean Grey. Y que si hay alguien a quien busca precisamente, esta es mi percepción, es mi elucubración al caso, ¿no? Que si hay algo, alguien que puede controlar, un host capaz de controlar al Phoenix Force, es Jean Grey. Bueno, tanto que lo engaña y se sacrifica, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces... De hecho, no ella. No. No, sí es ella. Acuérdate que su cuerpo no. ¿Ese era el de Madeline? ¿Su cuerpo estaba en un cocoon? Sí, exactamente. Exactamente. De hecho, su cuerpo ya nunca fue. No. Porque desapareció en el momento del avionazo. Exactamente. Exactamente, y ahí, bueno, pero qué tan fuerte debe ser. Pobre Olalde. Pobre, sí, se va a meter una bocada de perro, pero bueno. De hecho, creo que el muy joto viene de regreso. ¿Sí? No. Pero lo que sí me llama mucho la atención es que capaz de controlar, de domar por alguna manera. De cierta manera, su nobleza. Exactamente. Puede controlar la furia destructiva del Fénix. Fénix. Y que también me queda muy claro que es un host que le va bien a modo, ¿no? Mira, es curiosamente una obsesión que existe, por ejemplo, de Sinister con la línea Summers. No, ya no. De... ¿Sí? Sí, todavía. Todavía. Sí, ya se puede clonar solito, ¿para qué? Sí, pero... Mira, curiosamente, la línea de defensa que no lo hemos mencionado, que con la que está defendiendo todo su pequeño imperio que ha construido Sinestro a base de otros Sinestros. Sí. Y tiene muchos líneas de defensa. Hay Gambits, okay. Por mayor. Hay Wolverines. Okay. Y su última línea de defensa son las Madeline Pryors. Okay. Que le ponen en su madre, por cierto, a Phoenix, a Cíclope con todo y Phoenix Force. ¿Neto? Sí. Eso lo ponen aquí. El tie-in de Uncanny que les he recomendado ampliamente de Kieron Gillen. Trátelo la semana que entra, no seas ingrato, para echarle una ojeadita. Ya ves que yo sí me aviento el speed reading, bro. Pero si sí, no, del agua está. ¡Vamos a jugar! Está cayendo. Ustedes no están para saberlo, para que vean que aquí estamos al pie del cañón. Está pero cayendo una tromba. Güey, sí, ¿no? Están lloviendo gatos y perros, no seas payaso. Pero bueno. Retomando lo que nos atañe aquí, entonces, digo, eso es lo que a mí me llama mucho la atención y por eso es mi insistencia hacia el tema de Hope. Me queda muy claro Mira, tanto es que inclusive ya vino una vez en falso, en unas historias que escribió Greg Pak, que a mí en lo personal sí me gustaron, en el Phoenix End Song. Okay. El End Song es tan creepy, el primero, que viene y levanta a Jean Grey de la tumba. Oye, pero... ¿En qué momento se murió Jean Grey? Ahorita está muerta Jean Grey. Sí, sorry, perdón. Sí, Nótese que no leo Marvel, ¿ok? Sí, pero es Morrison. Uh-huh. De hecho, la mata Wolverine. Ok, ¿como en la movie? Más o menos. Ok. Qué chafa, güey. Qué chafa. Okay. Por eso dije más o menos. Más o menos, sí, qué chafa, güey. Está bien, más que menos. No, qué chafa, güey. Más chafa todavía, güey. Qué aguacero. Sí, impresionante. Pero bueno, luego... Entonces, ¡ya déjame hablar! Obviamente, entonces, de volada, Capitán América empieza a preparar una línea de defensa y dice, tenemos que agarrar. O sea, todo el meollo es Hope. Ajá. Los Avengers la quieren capturar para evitar que la capture el Fénix. Ajá. Para que no se vuelva esa amenaza nuevamente. Los ¿no? X-Men la quieren proteger, al contrario, para que sea la nueva guía de y reciba al Fénix, de cierta manera, y sea la que encabece el resurgimiento de los mutantes. O sea, ellos los ven como la posibilidad de que resurja la raza mutante. Es correcto. De hecho, ella es, acuérdate, el primer mutante que hay después del famoso 198 aso. Ajá. Entonces, yo soy 198. Yo soy 198. Okay. Bueno, es un movimiento que vale la pena. Ok. Entonces, digo, ese es el meollo del asunto, ¿no? Entonces empieza el conflicto entre Cíclope y Capitán el Capitán, América. ¿No? Le dice, oye, ¿sabes qué? Pues venimos por ella, ¿no? Que eso también fue, hay que recordar que viene después de una subidita de rayitas de los X-Men diciéndole, We are the Earth Mighty Zeros, ¿no? Así como que, a ver, sí, de cierta manera, los Avengers, que dicen, ¿no? Somos mi Extinction Team. Ajá. De ese calibre, ¿no? Sí, sí, sí. Que curiosamente es Extinction Team de una relevancia interesante en a partir del número 4-5. 5, me parece que es. Ok. Pero bueno. Pregunta, duda existencial. Sí, tú échale. Y vamos aclarando de dónde salen todos esos relajos. Sí, digo, para los que no sigan tanto Marvel, ¿no? Que eso es algo que realmente, créanme, independiente. Que curiosamente vale mucho la pena. Y si no lo han leído, ya viene en Marvel México. Es correcto. Ya salió el TP que tiene que leer si quieren saber algo de la Scarlet Witch. También. Es el de Young Avengers. Exacto. Ese, léanlo, por todo amor de Dios. Todo lo que escribió Alan Heinberg. Es buenísimo. De Young Avengers, léanlo. Créanme. Ahora sí que se los dice, no un anti-Marvelita, pero alguien poco interesado en el universo Marvel. El Young Avengers no tiene progenitora. Es de escaso nivel de progenitora. Así de rápido. Bueno, Yo tengo aquí la duda existencial con respecto precisamente a lo del 198, el No More Mutants y todo esto. No, no es cierto, no tenía yo esa duda. Estábamos hablando previo a esto, de que la Bruja Escarlata los elimina y todo el rollo, ellos los ven como la posibilidad de la reencarnación, o sea, del resurgimiento de la raza mutante per se. Sí, que ella sea el Sparkle del, of Life. Exactamente. Ahora, mi pregunta con el Extinction Team, ya me acordé a qué iba, es Warren Worthington. Está Clean Slate. Ajá, o sea, en ya teoría, sí. No recuerda su vida como Warren Worthington III, o no recuerda su vida como Arcángel, no recuerda que era el Arcángel asesino. Pero eso no importa mucho. No, yo sé que no importa, pero a mí me interesa saberlo, güey. Y aprovechando está que no está Clark, te lo pregunto. Está en un Clean Slate, pero curiosamente lo han manejado de dos maneras. Ya empieza a recordar en ciertas historias, pero en la original y el que lo maneja, que es en la escuela, que es Jason Aaron. Ajá. Jason Aaron lo maneja como un childish, que cree que es un ángel de veras. Ok. Que curiosamente... Eso no es childish, eso es psycho, güey. Es un psycho y curiosamente ya se está volviendo amigo, ¿de adivina de quién? De Wolverine. No. No, ¿de quién? De... Del niño Apocalipsis. Sí, sí, sí. Ah, ¿neto? Sangre llama. O sea, sí. Génesis. Ok. Que recordemos que Apocalipsis... Y curiosamente voltea y sí tiene tintes angelescos, ciertamente, porque de repente le dice, oye, ¿tú qué ves en mí? Dice, veo un gran futuro. Alguien que puede redimirse. En Sabanatur. En Sabanur. Nur, ese güey. Sí. No en Sabanas. No. En Sabanur. En Sabanur. Ok. Exactamente. Entonces, de repente se voltea. Y llega un momento que dice, yo no soy un ángel, ya me di cuenta. Uh-huh. Es una muy buena, dice, porque me di cuenta que puedo mentir. Okay. Dice, cuando vi a Apocalipsis, digo a Génesis, solo vi maldad en él. Ah, de perro. Ori. Entonces, está lo chido, volteé, bro, a ver y lo volteé a ver ya como el Apocalipsis. Ya, como tal. Y mientras el niño todo ñango. Todo darketón, así como ¿conquetón? De hijo de la familia de Adams. Ok. Más o menos, ¿no? Ok. Entonces, por ahí va la cosa. Uh-huh. Entonces, todo este meollo, digo, ahorita lo voy a resumir muy rápido, después haré un análisis ya de los escritores, porque seguramente Dan me dirá, es que no, quién sabe qué, y que está echando a perder la historia Fraction, y que solo Hickman la levanta, y... Mira, es muy difícil escribir un tie-in, sí, con múltiples escritores. Sí, muy difícil. Yo creo que este está bien estructurado, pero no llega al grado de maestría, ojo, del que hizo Fraction y que fue el titular de cierta manera y el guía, que estuvo muy bien hecho, que es el Second Coming. No, el Second Coming no, el... Preguntas correctas a la persona equivocada, güey. Sí, espérate, es Sí, es el Second Coming. Sí, uno es el mensaje complex que va muy, muy sí, para sí, atrás. Sí, no, es el Second Coming. Es el Second Coming. Es el que Second está muy Coming. Bueno también. Sí, Coming, no, es wey. Excelente y es un tie-in. No te das cuenta que lo están escribiendo otros escritores. O sea, también hecho está, uh-huh, a mi gusto. Yo por eso lo pongo como los grandes crossovers que vienen. Lo recomiendas ampliamente. Sí. Sí, sí, sí. Un must-have. Sí. Ok. Sí, para aquellos amantes de un crossover. Es un must-have. Ok. Es un must-have. Avengers X-Men, pues es difícil, son 12 números, mandados en 6 meses, ¿no? Uh-huh. O sea, es bi-weekly. Uh-huh. Y todo el meollo, tal cual, está coincidiendo con lo que va a ser el término de todos estos escritores con sus títulos. Uh-huh. Y tratar de limpiar el camino para lo que viene. Eso es el meollo del Avengers X-Men y establecer el nuevo status quo. Eso es algo que, insisto, es algo que me está gustando, que DC debería de aprender de exactamente, esto. Exactamente, mira. ¿Por qué? Porque no están rebooteando. No. Simplemente... Te los cambian de lugar. Juegan con eso. Exactamente. Ahora lo ponemos acá, ahora el, esto. El status ahora quo es no... Ahora es Uncanny Avengers. Exacto. Ese va a ser el nuevo status quo interesante. A lo que yo voy con eso del status quo, que es algo que ha venido haciendo muy bien Marvel desde hace ya mucho tiempo, y es algo que no es la primera vez que lo menciono, es... Sí, todos sabemos que hay historias y que... Por ser mundo superior, lo que comentábamos la vez pasada, es los juguetitos, yo ya jugué con tus muñequitos dentro de mi arenero, te los regreso como estaban. Ahí están, que es el status quo. ¿Ya viste, Dan? Sí, lo repito. Sí se vale. Sí se vale, güey. Es netamente válido. Ajá. Entonces, pero lo interesante de eso es, no te regreso al status quo inmediatamente. Es, no. Doy pie a un nuevo cambio. Me queda muy claro es como que eventualmente regresará, ¿no? Siempre todo el mundo dijeron, es que a mí Dark Reign no me gustó la saga de Dark Reign. No existe una saga de Dark Reign. No. Es un status quo. Muy interesante, curiosamente. Sí, sí, sí, sí. A mí se me hizo muy interesante ver a Norman Osborn creando como el héroe de la película sin serlo, ¿no? Exactamente. Entonces, es interesante. Es algo así como el evento de President Luthor. Ándale. De cierta manera. Bien hecho. Pero bien hecho. Sí, pero bien con hecho. Con un evento no solo permeando en Superman, sino en todo el universo. Entonces, el jalar la percepción del universo Marvel. Nada será igual. Exactamente. Que no importa. Si va a ser igual. Sí, me quedo. Exactamente. Daken sigue siendo el hijo. Bueno, era el hijo de Wolverine. De hecho, ya Daken lo están removiendo de la escena y trajeron a Sabretooth de vuelta. Exactamente. O sea, ya otra vez regresa al status quo. Pero lo que me agrada mucho que está haciendo pero muy bien Marvel. ¿Cuánto tiempo estuvo Sabretooth fuera? O sea, se aventó unos cinco años más o menos, ¿no? Sí, pues para eso metieron a Daken. Exactamente. Pero lo que me gusta es eso, que te van regresando al status quo. No, pero todo es bueno. Pero volviéndolo a cambiar. Es correcto. Ajá, o sea, entonces, ok, sí, te regreso a Sabretooth, pero va a pasar esto. Es lo que te digo, mantienes el interés del lector. Exactamente. O sea, porque curiosamente yo he visto series muy criticadas, muy bien criticadas, muy todo, una fregona, y las cancelan por bajas ventas. Es el problema, como que, ¿sabes qué es lo que estaba yo pensando entonces, el otro día? Falta un poco de Tony Scott en todo esto. Ándale. Sí, totalmente. Diversión y clásico. Pero bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es que ahorita, por favor, traten de buscar títulos bien escritos. No nada más, digo, por ejemplo, este de Avengers X-Men. Yo no sé si esté bien escrito o no, no lo he leído. Me queda claro que va a llevar a cosas interesantes. Más que yo lo compraría. Eso, lo buscas por el ship shock value de los madrazos, de ver quién gana quién. Sensacionalismo. Y estábamos viendo un cómic de sensacionalismo. Exactamente. Entonces no espero la gran historia. No. Pero mucha porque gente. Porque yo siempre lo he dicho: Crisis on Infinite Earth no es la gran historia. Crisis on Infinite, no, lo que te da es el limpiado es y el borrado correcto para atrás, güey. Exacto. Entonces, a diferencia de un ha habido Final Crisis, que no sirvió para ni madre. Nada. Exactamente. O un Infinite Crisis, que es, ok, te regreso todo el multiverso. ¿Para qué, güey? Si pues no para volverlo a limpiar en un año. Y después te traigo Flashpoint y la vuelvo. Flashpoint, o sea, es otra vasca, como historia, sí, pero no te interesa. Como, o sea, como historia de Flash es muy buena. Como historia de Flash. De Flash. De todo el universo, no tanto. Uh-huh. Sí, y ya la cuento. Vemos que está haciendo tiempo. Entonces, efectivamente, ¿no? O sea, todo eso, está muy bien hecho por Marvel, debo reconocer. No, y Flashpoint, digo, o sea, no es una gran historia. A mí me gustó, tiene dos muy buenos personajes esa historia. Batman, y... Es correcto, y Flash. Y ya. Y es más, Batman, mejor que sí, Flash. O sea, mil veces, sí. De hecho, acaba con Batman. Exacto, es correcto. Sí, empieza con Flash y termina con Batman. Es correcto. Es que es Batman, güey. De hecho, es su... Vamos a hacer mi Frankenstein. Sí. Que le caigan rayos. ¡Ay, me quemo! ¡Arby! ¡Ay, mamá! ¡Arby! ¡Arby! Exactamente. ¿Por qué corre rápido? ¡Porque va a la enfermería! Sí, porque le ardió. Pero bueno, entonces, pero estuvo consecuencias. Sí. Entonces la tienes que leer. Yo por eso también recomendaría que la sacara DC México. Me está tapando la boca con no, la cuchara. No, pero DC México tiene que sacar esa historia. ¿Por qué? Porque es el Clean Slate. No, lo va a sacar. Ya lo dijo. De hecho, sí, claro. Un saludo al buen Giovanni. Al señor Matamoros, que es el de la parte de DC. El error que considero yo, in my not so humble opinion, con respecto a lo que hizo Editorial Televisa en DC, es que previo a haber hecho el relanzamiento de Batman 1, Aquaman 1, Superman 1... ¿El Flashpoint? ¿Debería haber ido? ¿Por qué? Porque te explico qué es lo que está pasando. Mira, a mí me queda claro es mi opinión, güey. Sí, es mi opinión. Quizás los tiempos no le dieron. O sea, ahí estaría interesante que nos dijeran. No, te voy a decir por qué los tiempos. Porque qué película está ahorita en el cine. Batman. ¿Cuándo van a sacar, si sacan después de Flashpoint, Batman 1? Cuando ya no esté en el cine. No, güey, pero estaba... No, es que esto tiene ya 2 meses, güey. Por eso, pero ya no va a estar en el cine. O sea, ¿cuántos números de Flashpoint son? 4. 5. 5 números. 5 números. Uh-huh. Entonces quiere decir que en mes y medio saldría el Batman 1. Ya no está en el cine. No, porque lo puedes sacar como compendio, güey. No, pero es lo que te digo. O sea, no vas a sacar el Batman 1 en compendio. No. Flashpoint. Flashpoint, sí. Es a lo que yo me refiero. Es lo que pudieron, o sea, abrir. Porque es lo que van a hacer, lo van a sacar pero, como TP, güey. Pero entiende, la fuerza de todo era Batman. Batman y el Varo, sí me queda claro. Que no voy a cerrar la puerta. Sí, no, me queda muy claro que ese era el compendio, ¿no? Sí. Pero a lo que yo voy con todo esto es que desde mi particular punto de vista, tú le presentas al lector mexicano, ojo, me queda muy claro que mucha gente ya sabe que es Flashpoint y quiere la versión mexicana porque no compró la americana, no le interesan o whatever. O es que más por barata. Cierto, no, güey, más barata, la están vendiendo en 100 pesos el número uno mexicano, güey. Bueno, espérate, más barata precio de salida. Ya que hagan un mercado, ya alterno no, es fotoboleta. Neta, no sean estúpidos, no paguen 100 baros por un cómic. No lo vale. Si los pagan, hay mercado. Güey, pero vale la si pena. Si los pagan, hay mercado. Ah, no, sí, totalmente. Ojo. ¿Vale la pena pagar un apartado a variante por 1,500 pesos? No. Bueno, está bien, cada quien tiene su criterio. No lo vale, güey. Entonces, por eso te digo. Porque lo que importa es la historia, no la portada, güey. Pero es lo que te digo, o sea, pero quizás un número variante de para mí, ese sí es escaso, porque solo hay 100. I don't give a fuck about it. Bueno, you don't give. Somebody gives. If somebody gives. Sí, there's a market for it. There's a market. Ok, indeed. A mí lo que me queda muy claro, un tache para todos estos idiotas que están comprando las portadas variantes en precios exorbitantes, que nada más están manteniendo una bola de haraganes, que los están escalpelando. Y otra, o sea, es curioso, y si van a hacer un mercado... Yo sí, perdón, aquí sería hashtag tú sabes quién eres. Ok, adelante. No, pero de todos modos, es un mercado que probablemente los newbies creen que existe. Yo, en lo personal... Ya lo pasamos en los 90, ¿no? Lo he visto... Y mi muerte de Superman vale $4. Sí. Oh, sí. Con todo y bolsita negra cerrada. Con todo y bolsita negra intacta y cerrada. Yo por eso. Con lo cual yo lo tengo bien. Y me vale más. Yo lo leí y bien a gusto. Y me puse la bandita en mi chamarra. Y que después me robaron la maldita chamarra, perros infelices. Pero bueno, entonces ya malditos. No, yo vale como $2. Valió. Madre, güey, porque me robaron la chamarra. No, pero fíjate lo que... Eso es a lo que voy, o sea, los errores que comete uno. Yo compré, tengo 3 bolsas, güey. No, yo la verdad tengo una cuarta impresión. No, y también tengo la impresión de. Yo tengo la cuarta impresión de Superman. De la muerte. Stand. Del 75. O sea, el News Stand, la versión News Stand. Pero cuarta impresión. ¿Y al final qué traía dentro? A ver, pregúntame a mí si I give a fuck y si no tengo la 1. Sí, you give a fuck? No. No, exactamente, eso es a lo que voy. O sea, es la misma pinche historia. Eso es a lo que voy. Al final del día no importa que sea una de pinche hecho, portada variante. De hecho, el Detective, curiosamente, que es ahorita el más caro de DC. Curiosamente, siempre es Batman y no Superman. Contrario a lo que siempre le ha apostado, ahorita le está apostando DC a que Superman tiene que volver a ser el fuerte. Que, por cierto, la semana pasada no lo comentamos. Lo que no me gustó de Superman, lo que estaban haciendo con Superman, no fue nada más la muerte, sino lo que está pasando ahorita con ese maldito afán que tiene Dan Jurgens de que siempre tiene que haber alguien que le dé la madre a Superman. Ahorita hay un personaje tipo... ¿Doomsdayesco? No, más físicamente parece Predator. Ajá. Que ya llegó y le... No me digas, lo diseñó Jim Lee. No, creo que fue Jorgens, güey. Es que, híjole, y también los diseños del de Jim Lee, honestamente, qué chafa está su Liga de la Justicia. Sí. Dices que Geoff Johns deja de escribir Aquaman. Aquaman. Otra noticia que vale la pena, Iván Reis, que creo que no la terminé de decir, es el nuevo dibujante de Justice League, terminando oficialmente Jim Lee, porque ya termina, porque no regresa. Viene otro dibujante de relleno y luego ya viene de titular. Viene Tony Daniel. Tony Daniel. Y después de Tony Daniel entra ya de titular Iván Reis. Pues se lo lleva y deja Aquaman. Lo más probable es que Jones. Tony Daniel se vaya a Aquaman. Honestamente, Aquaman tuvo su momento. Y no lo está consiguiendo nuevamente, ¿eh? ¿Por qué? Y eso es algo que discutía yo con nuestro podcaster oficial. El problema, uno, Dan Didio Must Die, lo voy a decir N mil veces, apréndanselo. El problema es que Geoff Johns lo que está haciendo es el Alex Ross de la escritura en DC. Recordemos que Alex Ross se niega rotundamente a dibujar los personajes actualmente. Tienen que ser los personajes Silver Age o él no los dibuja. Fuck it. Ajá. Y Geoff Johns está haciendo exactamente lo mismo, pero a nivel historias, güey. En lugar de hacer lo que está haciendo un Scott Snyder, hold on. Lo que está haciendo un Scott Snyder, de que está progresando, está haciendo historias interesantes, un Court of Owls, un Joker. Yo no tengo ningún problema, yo estoy casi seguro y te puedo garantizar que hay si maneras son un más poquito inteligentes los editores, veremos pronto en un protagonismo a Scott Snyder. Ah, sí. Y a Jeff Lemire. Que son cuates que te están aportando a DC. A eso es a lo que voy. ¿Qué nombre no mencionaste, güey? Jeff Jones. No, pero Jeff Jones, me queda claro, Jeff Jones tiene otra chamba ya. Ah, sí. Ese es el problema de Entonces, Jeff Jones. ¿Por qué carajo sigue haciendo todo Silver Age, güey? ¿Por qué lo dejan en lugar? Ok, sí. ¿Por qué lo dejan? Porque es patrón. Tache. No, pero ¿por qué lo dejan por eso? Está mal. O sea, así de sencillo. Y te pasa lo mismo. Todos los que critican a Bendis, he don't give a fuck. Ah, he no, sell sí. too much. Me queda muy claro. He sells. Jeff Jones, he sells too much. Cuando Aquaman había vendido lo que está vendiendo. Pero te voy a decir una cosa, güey. O sea, no estoy diciendo de hace miles de años cuando lo más jodido eran 150 mil o 200 mil. Nada que ver. Ahora, yo te voy a decir una cosa. No, yo creo que ni Peter David vendió tanto de Aquaman. No, pero lo que sí te voy a decir es una cosa y voy a defender aquí a... Raro que lo haga yo, pero voy a defender a Bendis. Ve la calidad que está de escritura que tiene. Harto globito, harto lo que quieras. Sí, pero tiene más calidad. Tiene más calidad que Jeff Jones. Eso sí. Eso hasta yo lo reconozco, güey. Y otra cosa. Jeff Jones, no va al Silver Age, güey. Súper a prima. Y con lo que debió haber sido siendo Silver Age. Y todo mi odio para su nueva interpretación de la Justice Society de J.R. Robinson. Exactamente. Eso era una fregonada de Silver Age. Lo tenía que hacer. Sí, caramba. Eso era lo que tenía que agarrar Jeff Jones, no Robinson. Esa es la escuela buena de Jeff Jones. Y ahora, lo que yo te debo decir es una cosa, güey. A diferencia de Jeff Jones, con Brian Michael Bendis, no se regresa al Silver Age porque fue la época que él y yo cuando era niño y era feliz. No, te agarra y te dice, te voy a hacer efectivamente los X-Men originales. Pero ojo. Vas a ver a qué voy. Pero es que es muy diferente. Voy a agarrar a los X-Men originales y los traigo al presente y voy a hacer algo los diferente. Contrastes y etc. No voy a las historias de pasado. Mira, todo pasado, lo que le criticaron curiosamente a Bendis. Cualquiera que le esté gustando ahorita todo lo que es Earth Mightiest Heroes en la televisión. Y si no lo están viendo, véanlo, Es todo lo de Bendis. Empieza con Disassemble, la etapa de Raft, todo es eso. Es correcto. El, que también tiene sus Invasion también. Sí. Todas esas sagas. Y por ejemplo, ahorita que está agarrando la visión y todo esto. Digo, pero está bonito. O sea, es lo bonito. O sea, te juega mucho. Entonces, es lo que te digo. O sea, entonces, pues yo creo que no vamos a terminar, curiosamente, con Avengers X-Men. Vamos a hacer un análisis más profundo. Pero todo ese relajo. Sí, yo creo que. ¿Terminamos on the run? No, yo quedan 4 minutos. Ok, entonces, de cierta manera, lo que vemos es, tal cual. Ajá. Ahí editas. Pero, lo que estamos viendo es la saga de los madrazos. Ajá. El número uno es el establecimiento de los bandos como tal. X-Men Avengers. X-Men Avengers. ¿Y dónde quedan Wolverine y su escuela? Ajá. Curiosamente, la escuela está a favor de Cíclope. Ajá. Y Wolverine está en contra de Cíclope. Pero él, porque es el único que es capaz de matar, si es necesario, a Hulk. A Hulk, exactamente. Entonces tiene una agenda personal y está del lado de Avengers. Sí, sí, sí. Storm estaba del lado, pero no. De hecho, le provoca casi el divorcio ya con con Black Panther. T'Challa. T'Challa. Of Wakanda. Que uno de los grandes, entrecomillados, consecuencias que hay. Es Namor destruyendo Wakanda. Eso estaría unos madrazos entre Atlantis. Tipo Aquaman con olas de... Tsunamillescas. Le llega y le parte la madre a Wakanda. Eso puede hacer una guerra interesante entre Wakanda y Atlántida. Pero está muy interesante. Pero bueno, eso no lo veremos. No, me queda muy claro, prontamente no. Pero sí vamos a ver una acción. Recordemos que Namor también fue... De hecho, Hickman se está clavando y está tratando... ese tema ahorita y lo trató en 2 números muy interesante porque T'Challa ya no es el rey, es su hermana la reina de Wakanda. Para quienes no que sabían quién era la Black Panther, es la hermana. Está bien, entonces está chido. Y es lógico, ¿no? Sí, es de la familia real. Y aparte es mandato, ¿no? Que sea el Black Panther, la Pantera Negra es la que gobierna Wakanda. Exactamente, entonces él ya no es el rey de Wakanda, curiosamente. ¿Volverá a sus épocas no, pero curiosamente, setenteras de El Guepardo Negro? Hickman, curiosamente, lo acaba de hacer, visitar Necrópolis de Wakanda, que es muy ligado con todo lo egipcio. Obviamente, para quien no sepan, Egipto está en África. Sí, correcto. También entonces, hay que leer algo de geografía. Entonces, Wakanda debe de andar por ahí. Sí, también. Entonces, obviamente... Por el Kilimanjaro, ¿no? No sé. Ok. Pero bueno, lo dices por el Man Ape. Pero algo bueno, así, güey. Obviamente lo que hace Hickman es hacerlo el rey de reyes en la necrópolis a Black Panther. Y es la encarnación y todas las remembranzas. Uh-huh. Palabra pochismo actualizado. La palabra del día. Y todas las vivencias de todos los Black Panthers encarnan en T'Challa. Está chido. Entonces, es Hickman, güey. Sí, y se crea un bond que no se ha explicado entre Reed y T'Challa. Ok. Que quién sabe qué va eso. Está muy interesante, ¿no? Pero ya es lo que está construyendo para terminar su run ya Hickman en Fantastic Four, ¿no? Sí, güey. Que es Hickman, para mi gusto, Hickman, su historia terminó con Galactus. Sí. Es su ópera prima, no tiene madre. Hasta ahí. Hasta ahí es cuando dices, las historias que están ahorita son para plantear otras cosas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en el 2 vemos los madrazos. A muchos no les gusta y todo. Son madrazos. Todos los ñoños disfrutamos madrazos entre sí, superhéroes. Sí, hombre, se avienta Hulk de ahí, es como ver a Chuck Norris saliendo a tirar plomo, caray. Wey, proporción guarda. Sí, sí, sí, sí, sí. Es Chuck Norris. Exactamente, Chuck Norris. Pero bueno. Entonces, por cierto, ya pasa. En YouTube ya está y lo pusiste todo en tu Twitter. La escena borrada. Está bonita, ¿eh? Está quieto, pero sí es borrable. Sí, es borrable. Forgettable. Pero vean, está como curiosidad. Sí, nada más, de Ruffalo. ¿Eh? Sí, la de... ¿Tu Twitter? ¿Eh? Ah, mi Twitter de The Nightboy es @TheNightboy. ¿No? ¿Sí? El mío, @el_psicotrófico. Sí. bueno, entonces yo creo que sí seguiremos la semana que entra, sí, con esto, porque digo, todavía le queda un rato, ¿no? No, es que es un montón. O sea, mira, curiosamente ya, no ha Clarky pasado ya vio mucho. Avengers, entonces no creo que se oponga mucho a platicar un poco. No, y tenemos muchas cotelas de dónde cortar, porque también tenemos que mencionar qué es lo que ha hecho los tie-ins. Sí. Tie-ins, por ejemplo, a grandes rasgos. Y ya lo voy a decir porque si no va a valer madre, porque me editaste un programa que tuvimos bien editar. Sí. Pero bueno, los tie-ins. De cierta manera, en Avengers se dedicaron a hacer un clean slate de Captain Marvel. Okay. Desaparecen a lo que es Marvel Boy, el hijo de Grant Morrison. Uh-huh. También el otro Capitán Marvel, el que era el hijo de Marvel. Sí, también. Ese ya está a pelas de cierta manera. Limpian al otro Captain Marvel que hay en este momento. De hecho, levantan al muerto. Okay. Lo vuelven a enterrar Marta. Tal Ajá. cual por los Kree. Para dejarte en claro que la Captain Marvel que sale es la que tiene ahorita Carol Danvers, su nueva serie. Uh-huh. A eso se dedicaron muchos números. Okay. Se ve ya la caída de cierta manera del Red Hulk. Algo le va a pasar, yo creo. Venía sobrando, ¿no? Yo creo que Ross venía sobrando. Que curiosamente va a quedar Betty en su título. The Red She-Hulk. Así se va a renombrar. Ok. Entonces, están pavimentando todo lo que quieren, limpiar todo lo que quieren. Avengers hacen el Iron Fist, hacen remembranza. ¿A la pelirroja? A la pelirroja. Y nada más digo por molestar al buen Dan, que me encanta, que nada, es chidísimo. Me encanta molestarlo. No, y aparte geekea muy bien. Sí, geekea a gusto. Geekea a gusto. The McFraction, si no te gusta, te recomiendo Iron Fist, si no lo has leído. Es muy bueno. Iron Fist. Ese hasta yo lo leí. Y neta, mira, Iron Fist bueno. Es un perfecto plot, como siempre lo diré, para una película de Iron Fist. Sí, es correcto. Es una genialidad. Por más que salga Bruce Baker, como lo presentó a Fraction. El problema es resúmelo, güey. Buenísimo. Entonces, generalmente Fraction hace muy bien eso. Sí. El otro que te recomiendo de Fraction es lo de Journey into Mystery. Journey into Mystery. Ahí sí, los tres one shots de Thor son una obra maestra. Sí, pero son. Curiosamente se lo llevó Gillen en Thor a Fraction. Sí. Se lo llevó. O sea, honestamente, se lo llevó. O sea, parecía que los tres one shots decías va a ser algo impresionante. O por lo menos era lo que yo quería ver en Thor. Que parece que va a ser lo que van a hacer ahora, ¿no? Sí. Jason Aaron. Jason Aaron, sí. Pero el otro, y la recomendación de la semana mía, va con Hawkeye. Okay. Hawkeye es mi recomendación de la semana. Si te hace algo interesante, es un muy buen cómic político, que como alguien dijo, que escriba mejor Green Arrow, sí, que era lo que debería de ser ahorita y ya no lo es. Ya no lo es, sí, me queda claro. Esta es una especie de rebeldía y protesta social. Se va a un barrio, se va con los pobres y te dice, soy un hombre cualquiera, no soy un dios, no soy esto, soy un Avenger, va, Sí, nada más traigo un palito con una cuerda. Sí, ajá. Traigo un... Exactamente, sí, sí, viste el quote, sí. ¿No? Que dice, traigo un arma... La del, más primitiva. Del paleozoico, sí, prácticamente, ¿no? De, sí. De la época cuaternaria, de ciertamente. No me acuerdo cuál era. Pero, curiosamente, se cae del edificio porque es la escena de donde abre de la película cuando va cayendo, es la misma escena, pero aquí cae, se rompe la Mauser y está... Dos meses en el hospital, o sea... ¿Qué es lo que uno espera ver, no? Con ese... Eso es lo que queremos ver. Entonces, efectivamente, es lo que sabemos. Y si te hace una historia interesante de un barrio y un perro, es una buena historia. Es interesante. Ojalá que siga por ese tenor y tendremos una muy buena serie que van a cancelar, sí, seguramente, probablemente. De Hawkeye. Digo, lo sabemos, no vende como sí, no. tal. No es gringo. Los mismos Axel Alonso dijo, hay series que a pesar de que no venden, nos interesa seguir produciendo porque tienen lo que se necesita para hacer una buena serie. Es correcto. Y yo creo que es una muy buena serie que sí explota las virtudes de Fraction y un dibujo muy bonito de Aja, que es su coequipero en Iron Fist. Sí. Entonces, la verdad, son la recomendación de la semana mía, ¿no? Y ya después hablaremos todas las consecuencias que ha tenido los tie-ins. Algo más detallado, prometo hacerles como un esquema, una esquematización, y tratar la misma esquematización del Avengers. Del Avengers, ¿no? Del timeline. Entonces, para hacerles un ejercicio muy interesante y sobre todo para ver qué es lo que está pasando y cómo van limpiando todos los cabos, qué es para lo que está funcionando esta serie y para tirar madrazos. ¿Qué pasó? Quizás se puso un poco lenta y no han explotado todo el potencial de la serie. Cuando dividen, Iron Man pone el último línea de defensa, sí. A su armadura, que rompe el Fénix y lo rompe en 5 partes. Okay. Que en teoría no era la primera vez que había pasado. Entonces, se vuelven un poco menos poderosos en 5 entidades. Y el único ente que les puede hacer frente es la Scarlet Witch. Okay. Entonces, es... Curiosamente, si el Scarlet Witch es una fuerza del caos, el Fénix es una fuerza del orden. Es correcto. Y curiosamente, y quizás no explotando como debieran, de lo del poder absoluto corrompe, los X-Men empiezan a construir, quitar la pobreza del mundo, rehacer desiertos. O sea, como lo hicieron, como lo hizo Grant Morrison en como Justice lo hizo League. Parallax, como lo ha hecho de cierta manera. A mí me gusta mucho como hacen Parallax ese número, el de Zero Hour. Okay. Neta, para mí, si lo hubieran matado Hawkeye, Green Arrow con la flecha y ahí hubiera acabado Zero Hour, otro gallo cantaría en esa serie. Sí, de hecho sí. A mi gusto sí hubiera sido un muy buen final por el arma más humilde. Entonces, que de hecho sí acaba cuando le dispara, que voltea y sí, se queda. Sí, pero sorpresa. Pero no pasa después de que sale Final Night y ya, no es cierto. Bueno. Sí es Final Night, ¿no? Sí es Final Night, sí. Es lo que te digo, y ahí ya echaste a perder toda la historia que es que es una historia que... Es que el Final Night es una historia que quedaba en el futuro, no en el presente. Recordemos que es de la Legión. Sí, exactamente. Pero bueno, entonces, o sea, hay muchas consecuencias que analizar. No solo la historia per se, sino todo lo que implica. Hay harto madrazo. El arte a mí sí me ha gustado. O sea, Romita a mí siempre me va a gustar. Aunque dicen que es Rush, que está haciendo muy rápido. Que si tiene más tiempo lo hace mejor. Pues sí, lógico. Sí, obviamente. Obvio. Hasta Jim cualquiera. Lee, y si le das 1 año y medio a Travis Char, esta es una fregonería. Entonces. No, creo que el único que no es Hasta Igor Cordey. ¿Cómo se llama el de Battle Chasers? Igor Cordey. Madureira, es el único que no, güey. No, pero Igor Cordey, que fue ampliamente criticado porque el pobre tenía que dibujar un número de Extreme X-Men, creo que en 1.5 semanas. Ajá. Yo lo vi dibujar con tiempo y sí dibuja el cuate. Sí dibuja el cuate. Ok. Entonces, todas esas consecuencias las vamos a analizar un poquito ya más a detalle. Entonces, lo que vimos es que quizás se ha caído un poquito en estancamiento en la historia de, yo soy bueno y trato de solucionar el mundo y los otros, tipo un poquito el... O sea, haciendo la remembranza, tipo, los empiezan a capturar poco a poco. Ajá. Y le caen ¿Tipo Days of Future Past? No, tipo Secret Wars. No, al Beyonder. Al Beyonder. Más o menos la idea. Le echan un montón. No, pero no aprenden. Se van a Kunlun. Y hay cosas interesantes. Tratan de retomar cosas. Espero un final interesante. Y esto, ¿pudieron explotar más esa trama? Sí. Uh-huh. Definitivamente con algo más fuerte o historias más fuertes. Los tie-ins, a mi gusto, son los que quizás han bajado un poquito de calidad. Okay. Habiendo unos buenos, por ejemplo, me gusta mucho uno de Brubaker, de Bendis, uh-huh, en el cual están presos Luke Cage ya, Spider-Woman y Hawkeye. Okay. Y curiosamente, toda la historia es de ver cómo se escapan, cómo esto, logran salvarse. Cuando se dan cuenta, están en un programa, uh-huh, corriendo por Danger, por el Danger Room, que ahora ya tiene los tienen en esta Shield, en el que le dice, sí, te estoy dando la esperanza del falso escape porque soy el Danger Room. Entonces vuelvo a empezar la misma rutina. ¿Como Matrix? Es la Matrix. Okay. Es una historia muy buena, curiosamente, okay, de one shot. Bueno, los tie-ins, lo malo es que sirvieron para limpiar muchas cosas. O sea, se cae la herramienta de cierta manera y todo. Mucho, no, pero es lo que te digo, muchos caen en Captain Marvel todo el tiempo. Y ha habido unos one shots interesantes, pero quizás faltó en profundizar buenas historias. Por ejemplo, una historia de un Kenny X-Men de Colossus haciendo el date con Kitty Pryde y eso, como que ni el caso, ¿no? Pudieron hacer algo más interesante, más como Justice. Ok. Cuando los villanos tratan de solucionar los problemas del mundo con Jim Krueger, que lo escribe magistralmente, y es su especialidad, es lo que siempre he dicho. Y es el problema de un tie-in con varios escritores. Sí. Pero démosle la esperanza. Para mi gusto, la primera parte estuvo entretenida, bastante entretenida. Un momento pico bueno. Y otra vez tiene un momento muy bueno. El número 9 de... creo que es Jason Aaron el que lo escribe. Con Spider-Man. Muy bueno, porque Spider-Man sí logra derrotar y van cayendo los X-Men poco a poco, pero curiosamente va regresando a la unidad Fénix. Ok. Entonces, vamos a ver qué pasa. Les prometo un análisis profundo porque, pues digo, ahorita fue el intro como tal y ya les hacemos un programa más específico. Más ad hoc. Y Hawkeye, la recomendación. Sí, de hecho, yo estoy contigo. Mi recomendación es, bueno, una entrada a Batman, porque lo que está haciendo Snyder no tiene madre. Expendables. Mi recomendación es... no, sí, es Expendables, no los han visto, shame on you. Y bueno, de esta manera llegamos al final. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Nosotros somos de tres cuartas partes del equipo secuencial. Ya saben, el buen Dan Campos ahí en el Watchtower. Sí, con Nightboy, les agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra. Y en las palabras del buen Zico, vámonos. Exacto.